Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Buenos días, son las 7 y 2 minutos de la mañana. Hoy es lunes 4 de junio de 2007. Juan Herrera, buenos días. Hola, buenos días. Fíjate lo que veo aquí. Mañana la vida será mejor que hoy. ¿Y por qué? ¿Quién dice esto? Esto es la cosa de la campaña mundial del miedo ambiente. ¿Ah? Está todo el mundo acojonado. ¿Sí? Con el calentamiento. No sé por qué lo llaman medio ambiente. Lo llaman miedo ambiente. Todo el mundo helado. Sí. Claro, la gente es que dice, pero vamos a ver, este año ha habido tantas lluvias que la polinización se ha retrasado. Sí. Y este año la cosa de la alergia va a llegar hasta el mes de julio. Pero bueno, así estoy yo. Claro. Que se me hincha la cabeza por la mañana. No puede ser. Si es que los árboles están echando una cantidad de mierda que pero para me vas a contar, que me vas a contar. ¿Por qué no le llaman a eso mierda directamente? Pues eso, mira, no gramíneas. Gramíneas, pero ¿cómo que pero gramíneas? ¿Qué gramíneas? Son mierda. Mierda. Nada más que hay que verlo. ¿Ve? Claro, están los barrenderos hasta arriba, porque han quitado ya. Primero los hojarasca, sí. Luego después empezaron ya, después de los hojarasca, con la cosa de la polinización, sí. Empezaron a quitar esta especie de pelos que echan los árboles, sí. Y luego ya empezó esta especie de cosita blanca, que es como una especie de caspa, sí. Y ahora ya están en la segunda caspa. Caspa no, semen. ¡Buah! Porque sí. Eso al fin y al cabo, ¿qué es? Si no semen. Bueno, Pablo, yo es que la no lo quería llevar por ahí. Porque... La fotosíntesis. Ahí va eso, danzando. Pero la fotosíntesis, Pablo, el aire ¿es por digital ahí. O analógica? La analógica. Ah, porque a, la a ver si llega la fotosíntesis digital. Es que a la fotosíntesis le gusta mucho la cosa análoga. Ay, qué ver. En fin, ¿qué quieres que te diga? Ay. ¿Cómo viene el tiempo, Juan? Pues bueno, viene muy bueno, precisamente. Viene muy bueno, viene muy caluroso. Viene. Eso sí, hay algunas nubes en las montañas. En el Pirinegro puede caer algo de lluvia. También puede caer algo en Asturias. En el resto, en las montañas, hay unos nubascos, pero que no va a llover. Y en el resto, una subida de temperatura, acercándonos ya hacia el 40 de mayo, que es cuando lo del sayo. Todavía estamos, como que el que dice, a uno de, digamos, del lío, estamos al 4, todavía nos queda unos 6 días. ¿Ves? Por lo demás, vamos con los titulares más importantes del día. Fíjate, vamos a hablar de ETA un ratito, para variar. Las noticias siempre comienzan con ETA y además, noticias muy malas. Hoy, una de las más comentadas, sin duda, va a ser la que trae en portada el diario El País. Dice que los servicios antiterroristas han alertado al gobierno de que ETA se prepara para atentar de nuevo. Pero antes de agosto, O sea, la cosa tiene un plazo. Parece ser que hay algunos comandos que con este rollo de la especie de tregua se han reconstituido y están ya diciendo que parece que como por las vías de presión normales normales, entre comillas, cartas a los empresarios, que os acordáis que hace nada mandaron una remesa, ahora han mandado la segunda remesa, según lo dicen la Confederación de Empresarios Navarros. Bueno, pues ahora hay nuevas cartas que piden además más dinero y además hay ese movimiento que parece que alerta de que puede haber un atentado antes de agosto. Hasta 150.000 euros piden en esta nueva remesa de cartas. Y esta semana estaremos también pendientes el próximo jueves de si entra o no en el talego Otegi. Ahí uno de los temas. Y el otro es de Juana. ¿Qué va a pasar con de Juana? Va a irse a su casa de Rositas con una pulsera como si fuera una especie de turista que viene por aquí, o por el contrario, va a volver al talego. Esos son dos temas de talego, tenemos Otegi y de Juana por otro lado. Y la Dirección General de Tráfico, que comenzará este lunes la nueva campaña contra el consumo de alcohol al volante con minusválidos. Sí, precisamente estos días hemos visto en fin de semana en los telediarios cómo se veía una especie de demostración. Miembros de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos van a acompañar a la Guardia Civil en los controles de tráfico de alcoholemia, con objeto de que la gente que es detenida y mientras se pasa los trámites y demás, pues en ese punto los parapléjicos puedan hablar con ellos de su propia experiencia. Y una de las noticias que a mí me ha llamado la atención este lunes, y es que, bueno, se van a producir de nuevo manifestaciones de condena a la violencia de género, que la última semana ha costado la vida a 5 mujeres. Van 35, la última... el último caso ha sido la muerte de una mujer en Vitoria apuñalada por su marido este sábado. No contaba con protección, aunque había denunciado, porque es que dice que dice el Tribunal Superior que había retirado la denuncia. Efectivamente. Vale. Pero todos los vecinos sabían que había hostilidades continuamente y que la situación era de riesgo. Así que bueno, pues ya veis la paradoja. Tenemos ahora una ley que teóricamente protege a las mujeres, pero la realidad es que la aplicación práctica de esa ley pues no da mucho de sí. La pregunta es, ¿para qué sirven los jueces a la hora de la verdad? Pues es que ese es el problema, que los jueces son seres humanos cárnicos, son cárnicos, tienen piernas, brazos sí. y cerebro, y a veces les funciona bien y a veces regular. Hoy leemos en el diario El País que el fin del boom del ladrillo costará un punto del PIB y 50.000 empleos, pero no era una buena noticia. Para que veáis, dice este periódico que la era del boom del ladrillo vive sus últimas horas, pero lo que para unos es un fin de un milagro económico, para otros es, desde luego, posiblemente el paro. ¿Eh? Y es que lo que tiene esta... La palabra ajuste, Pablo, cuando se utiliza la palabra ajuste... Debajo hay matute con toda la de la ley. Bueno, y este domingo la parroquia de San Carlos de Borromeo de Madrid ha celebrado la misa a la que han acudido 500 personas, entre ellas el exministro de Defensa, José... Bueno, esto es la parroquia roja, ¿no? Sí, la sí. iglesia roja esta. Efectivamente. Bueno, la verdad es que no tenía autorización, fue una ceremonia más bien de tipo simbólico. Estuvo unos días antes el amigo Boff, Leonardo Boff, el teólogo de la teoría de la liberación, y también estaba por allí Cerolo, que no sabemos qué pinta, pero bueno, lo cierto es que allí había una especie de juego, digamos, de convocatoria, con objeto de hacerse un poco público y que la gente, y que fueran los telediarios, y allí vemos comiendo pan y bebiendo vino, porque allí lo que hacen es que cuando comulgan, comulgan de verdad, que yo pienso que se debería incorporar el chorizo, porque o el queso. ¿El queso? Porque pan y vino solo... Sí. Me parece que... No, falta el jamón, sí, o el jamón, o algo, es verdad que es incompleto. Claro, porque el ágape, la palabra dice, no sé sí. qué del ágape, bueno, sí. pues vamos a hacer un ágape... Y fíjate que en la cosa gastronómica los curas saben algo y nos pueden enseñar muchísimo. En todas las ciudades donde hay una iglesia, o por lo menos si hay catedral, enfrente hay una pastelería cojonuda. Sí, señor. Eso es una regla. Cuando uno llega a una ciudad que no conoce, ¿dónde habrá una pastelería? Sí. ¿Dónde está la catedral? Enfrente. Ahí de... Hay una pastelería cojonuda. Y si hay un convento, ya sabes dónde está el alcohol. Dentro. Dentro. Ahí está. Bueno, ayer se celebró en León el desfile de las Fuerzas Armadas más femeninas. ¿Pero esto qué titular es? A ver, es que como muchas novedades no había, que teníamos tres helicópteros Tigre de estos, y el famoso... Y los aviones que... El avión sin... ese pilotaje. El avión sin piloto. Por eso, pues dijeron, vamos a incorporar alguna novedad, pues, sí. que fueran más mujeres y tal. Y eso que Zapatero no fue, con lo cual, pues la cosa no quedó completa. Y entonces ahora la polémica, Pablo, es si nuestros ejércitos deben desfilar con la letra del himno antiguo, si hay que poner letra nueva, porque parece que los jugadores de la selección se han quedado con ganas de quieren apartarse de la letra escrita en sánscrito, que es el famoso chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda. Parece que quieren decir cosas. Bueno, entonces estamos ahí en esa polémica. ¿Pero tú te imaginas esta polémica? ¿Tú de verdad te has parado a pensar lo que sería? Mucha de sí, Pablo. Lo que esto cuesta un año. ¿Y qué sí. dices, un año? Me, ponerle letra al himno... Y hasta, 100 también. Hasta que estén de acuerdo... 100 años yo calculo. Tú imagínate unos diciendo, es que ha dicho sangre. Claro. El otro decía, es que ha dicho rojo. Claro. Entonces, ¿qué ha dicho nación? España, claro. Estado, no piel te, de toro. No te digo nada. autonomía, en fin. Había que resucitar a San Marcos, el evangelista, para hacer algo aquí. Bueno, pues así están más o menos las cosas. Y luego tenemos en Estados Unidos que esta noche se ha celebrado un debate entre todos los aspirantes ahí para ser candidatos para presidente. Va ganando la mujer de Clinton, Hillary. Sí, de momento sí. Pero vamos, yo creo que la noticia en Estados Unidos, Pablo, son las declaraciones de Aznar. Ah, bueno, sí. Claro, porque Aznar ha negado en una entrevista a un semanario argentino que participar en la guerra de Irak fuese una decisión equivocada. Claro. Eso sí que se le llama tener los cuadrados y además con pelo. Sí, porque dijo que eso volvió, devolvió a España ser una nación importante. En el centro de los asuntos mundiales estaba España por primera vez desde el siglo XVIII. Eso es lo que ha dicho el tío. Con su melena. También le preguntó, esta periodista le preguntó después sobre sus llamadas a los diarios para decir que había sido ETA, los del atentado del 11M. Y entonces él dice que hizo dos llamadas, una para decir que había sido ETA y otra para decir que había otra línea de investigación. Ah. Eso ha dicho. ¿Por qué otra cosa? Este es como los cerdos, valga la cosa, pero es decir, ha sido la comparación que me ha salido. Pero que los cerdos no dan nunca un paso atrás. Este no. Aunque le empuje. Empujando a un cerdo y no da un paso hacia atrás. Eso es cierto. Pero lo que no te cabe duda, Pablo, es que yo creo que a veces se confunde. Porque cuando dice que volvió a colocar a España en el centro de los asuntos mundiales, podrá querer, a lo mejor quería decir, colocarme yo en el centro de los asuntos mundiales. Es decir, salir en la foto. Sí. Que a lo mejor es que él confunde a España con él. Claro. ¿Sabes? Claro, es que y si estaba yo allí, es que estaba España. Ah, al fin y al cabo. Usted estaba. España estaba en otro sitio. España estaba manifestándose. Estaba en otro sitio. Pero bueno, estaba. Claro. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Por la boca muere el pez. José María Aznar ha visto la luz. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora, yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que la sabía, ¿sabes? Entonces es un problema porque las decisiones hay que tomarlas no a toro pasado, sino cuando está el toro sobre el terreno, ¿no? Y es ahí cuando hay que torear. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Por qué mientes? Pero si es que digo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Y el detector dice que miento. Y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. Santi, el jurado piensa que esta semana te has esforzado más que tus compañeros y tu actuación de hoy ha sido excelente. Lástima que este mes no hayas utilizado tu tarjeta Travel Club. Estás nominado. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1.000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. 1.000 euristas y 600 euristas del mundo, divididos por 1.000 y por 600. Así conseguiréis lo último en tecnología por solo un euro. Con Yacom, si contratas el ADSL 3 megas con llamadas por solo 9,95, te llevas un teléfono fijo y móvil o un router wifi por solo un euro. Infórmate en 902-902-902 o en ya.com. Con el móvil todo son facilidades, hasta que tienes un problema. Y yo lo tuve. Entonces recurrí a mis abogados de Legalitas. Hablaron con la compañía en mi nombre, reclamaron por escrito. Y en unos días me devolvieron el dinero que me habían cobrado de más. En Legalitas ayudamos a resolver problemas. Cada día más de 500 personas contratan nuestros servicios desde 88 euros al año. ¿Y usted? Llámenos. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Si este verano ves a alguien que no lleva las gafas de 11811, seguro que es gafe. Llama a 11811 y gana las gafas de tu ídolo. Llama, casi seguro que las ganas. La máquina se para. La fiesta se acaba. La canción se olvida. Pero los buenos recuerdos permanecen para siempre. Tu viaje empieza aquí. Viajes El Corte Inglés. No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. love the way you play. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are a sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love's stuck, holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Disco, reggae, rhythm and blues. M80 Radio. Buenos días. En el sorteo del supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 77.716 de la serie 77716 de la serie 007. Ponme un tren bala, majete. ¡Machado! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. Con Pablo Motos. Why? Did you hear the news? What? Son las 7 y 17 minutos de la mañana. Raquel, buenos días. Buenos días, Pablo Motos. Vamos a por ello. Pues empezamos por el número 6. De los sonidos de la semana. Te iba a decir. Pasado. Te iba a decir. Que estamos con la gramínea aquí en el cerebro. ¿Tú también estás con la gramínea? Ya te digo, no me ves que vos tengo de, no sé, de Mila Jiménez. Yo ¿tú también? También. Estamos todos. No, yo por el alcohol y eso. A mí no me afecta. ¿Tú estás malo por el alcohol? Sí, es por esa. O sea, tu voz es de alcohol. Sí, que tuvimos conciertos también. Después de un concierto siempre estoy. Claro, los cantantes es lo que tenéis. Os resentí los cantantes. Los profesionales del medio. Los cantantes. Bueno, después de escuchar a Damián, el único cantante que no canta, pero que dice que sí. Vamos con los... Estos. Pues empezamos por el número 6. Sí. Con la bronca que tuvieron José Pepe Bono y Gloria Lomana, la directora de informativos de Antena 3, que tuvieron ese pique en el programa especial de la noche electoral, pero como Bono ha ido a la Iglesia Roja, ya se habrá confesado, habrá pedido perdón por este momento de ira. Le pido brevedad. Sí, toda la brevedad, pero con cuatro interrupciones, resulta complicado que quienes nos escuchan lo puedan recibir con la serenidad de que el Partido Popular no gobernará en todas estas capitales y el Partido Socialista incrementará su poder territorial en el ámbito municipal. Ahora veremos el autonómico. Esto es lo que dijo José Blanco a las 8 de la noche. Su última intervención. Es para no venir pues, a otra próxima invitación. Sí, porque en el año... este modo de rematar la intervención de quien ha sido ministro de Defensa y presidente de una autonomía no me parece delicado. Lo que dijo Pepe Blanco a las 8 fue lo que dijo. Y lo que yo he dicho ahora es lo que estoy diciendo. Sí, pero coinciden. Me parece que no podían coincidir porque Pepe Blanco... ¿No le gusta coincidir con Pepe Blanco? Mucho, ese es el problema. Por supuesto pues que sí. Entonces, yo creo que es un elogio que ustedes coincidan. No, coincido. No se lo tome de otra manera, no. Más que como un elogio. Pero es déjeme, como le he dicho. Pero déjeme que yo le diga a usted... Como persona invitada en su casa, sí. Que es anfitrión. Déjeme que yo no le diga podía decir Pepe Blanco lo que yo he dicho. Pero el avance que ganaban decir. Ustedes en concejales y en alcaldías, eso es exactamente lo que usted sí, está diciendo. Sí, pero se las he concretado sí. con interrupciones. Sí, sí. No, pero ya las había contestado antes, don José. Sí, sí, pero ante el mitin de algunos de los directores de periódicos conviene que podamos defender con sosiego y con tranquilidad lo que cada uno el piensa. El tiempo me apremia, don José. Si esto es la televisión, Matías, volvemos a ti. Gracias, Gloria. Ya había advertido yo que en ese estudio iba a haber discusión y de la buena. Que estaba Bono mosqueado porque dice, es que Gloria Lomana me mira raro, estaba ya susceptible. No, pues no. Claro, ¿está mirando a la cámara o me está mirando a mí? Ahí, sí, sí. Bueno, los sonidos de la semana. Vamos al número 5, creo, pero es seguro. Con el alcalde más anciano de todos los elegidos y que como estaba tan contento que tiene ya pasado los 90 años, lo celebró cantando. Y hasta Miki Puig... ¿Sí? Se habría emocionado con él, aunque él sería del grupo de Eva Perales por edad. Por edad. Puedo vivir, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mí. Puedo vivir, no puedo vivir. Quiero que seas tú el ganador de este programa. Tus ojos morena me matan a mí. Bueno, pues nos vamos al número 4. Con el ministro de Justicia, que una vez más dijo, a ver, ¿cómo lo peto? Pues haciendo ripios, claro. Porque él, a él, cuando que puede, pues se sí. le ocurre algún ripio, ¿sabes? Y le da así la vuelta a las cosas y le rima. Hizo esto para felicitar. Atención al momento, Bermejo. Si vais conduciendo, sí. Tened cuidado. Dejad el coche en la cuneta. Ahí, os voy a decir qué es lo que está sintiendo por dentro, Bermejo, cuando escuchéis esta cosa patética. Dilo antes, para que nos pongamos. Claro. Él quiere hacer una gracia y entonces se lo escribe. Sí. Y en su mesa dice, esto va a ser muy gracioso. Lo pero luego cuando lo hace, le entra el miedo. Y la vergüenza. Sí. Y le entra la vergüenza de sí mismo. ¿Crees? Sí. Y oye. Dice, estoy cayendo por la poza. Y entonces, cuando cae por la poza, se equivoca del miedo. Ay, ay, ay. Este es el resultado. A ver. Yo se lo voy a decir en verso. Bonita foto en Madrid, hayan bien los triunfadores, mas tras basar resultados más allá de aquesta lid, afuera de audacia y desliz, es contar mal lo contado, y se vuelve en un pastiz contra quien aquí ha ganado, y habiendo perdido allí, resultará derrotado al final, aquí y allí. No vas a estar en la fase final de Factor X, lo siento de verdad, Oliver. Pues oye, a ver si es verdad lo que tú has dicho sí. y ya le da tanta vergüenza que no lo repite, porque que van una cuanta de rimar. Esto es tortura, que eres ministro de Justicia. Creo que hoy se ha teñido el pelo de violeta y la barba, que le ha parecido también muy gracioso en su casa y dice, sí. así voy a salir. Es que en su juventud tradujo la Ilíada claro. y son muchísimos versos. Eso marca. Esos, ¿eh? Por no hablar de su grupo pop. Bueno, nos vamos al número... 3. Ya te digo yo que no me cuadra. Bueno, este es David, que es uno de los concursantes de verdad de Factor X y que el otro día estuvo ahí. Malo durante la semana y se le notó un poquito. Estoy... Solo un poquito estoy, se le notó. Por tu culpa, todo el fin de semana cantando esta canción como la él. La Part-Time Lover. Sí, pero como él. De Stevie Wonder. Sí. Bueno, pues vamos a escucharla. Oye, ¿no crees que ha llegado el momento de llamarle a esto factor rata? Porque la lleva la nariz metida, dice. Oye, ¿no canta tan mal? Oye, ¿no crees que ha llegado el momento de que lo patrocine Pasta Gallo? Pues sí, podría ser. Oye, vosotros ahora olvidar todo lo que he dicho. Sí. Y ahora ya centraos en los números que voy a decir, ¿vale? Vale. Porque en el número 4... está Gallardón, que arrasó en las elecciones, que luego revolucionó el gallinero popular. Para los que hayan estado apartados del mundo, que por ejemplo han estado, que es en el palacito de supervivientes, que los tienen ahí aislados. Pues esto es un resumen de lo que pasó con Gallardón la semana pasada. A ver. Un minuto, os pido un minuto, por favor, de verdad. Gallardón va a votar con vosotros esta noche, mañana y la que viene, porque nos lo merecemos todos. ¡Vamos a votar! ¿Sabéis una cosa? Hemos ganado las elecciones. Las hemos ganado en Madrid y las hemos ganado en España con Mariano Rajoy. Haciéndole la pelota. Ayudar en lo que esté en mi mano para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente de España. ¡España! Señor Rajoy, Gallardón se le ha vuelto a ofrecer. Buenas tardes. Bueno, pues muy bonito, pero Esperanza Aguirre se quedó seca cuando Gallardón se ofreció. Y se quedó tan seca que así pidió agua, nos lo enseñaron en una rueda de prensa en Telecinco. Así pedía agua. Agua, por favor, agua. Intenta aclararse la voz. Por favor, agua. Agua, agua, agua. Y nos vamos al número dos. Cuando quiera. Cuando... Es que, a ver, es que quita una cosa porque no me entraba, ¿me entiendes? No, muy, o sea, bien, muy bien. Bueno, nos vamos al número dos. Con Sebastián, Miguel Sebastián, que no ganó la criatura y se va. Y bueno, pues nos da mucha pena porque ha dejado huella. Estas son algunas de las huellas que ha dejado durante su breve pero intensa carrera política. Y tú te vas. Gallardón no puede quitarse a Bambi de la cabeza. Que seas feliz. Todos sabemos que el tamaño no es lo más importante. Te olvidarás. No sé si es el vino, si es la botella. De lo que fui. It's water, my friend. Aquellos que dicen no se puede ganar a la derecha en Madrid, sí se puede. Aquí no. Sí se puede. No. Sí se puede. Pues va a ser que no. Adiós, amigo. Bueno, pues para animarnos todos, porque hay que animar a Sebastián y nos tenemos que animar, porque el lunes nada mejor que una redactora de informativos equivocándose. Se llama Vicky, fue en Onda Cero y fue con los números del Abonoloto, muy rapidito. Y el Abonoloto, un acertante de la máxima categoría, cobrará más de 300.000 euros por acertar con esta combinación de números 20, 23, 25, 26, 29 y 36, complementario 16 y 20. Bueno, se equivocó, solo se rió. Los sonidos de la semana. Y ahora vamos con el SMS. Galicia ha vuelto a ser la región del mundo con más banderas azules. Es que toma. España es el sitio con las playas más esplendorosas del mundo mundial. Pero bueno, ¿y qué pasa con las playas asquerosas? Eso. Con las que no tienen glamour, las playas estas repugnantes. Por ejemplo, estas que tienen la arena que te araña y te exfolia el cuerpo entero. O esas que están tan sucias que parece que se han caído ahí un cargamento de puros y se han mojado con el agua. ¿Son puros? ¿Eh? Con bolsas de basura y plumas de gallina. Sí. Hoy en el SMS queremos hacer el mapa de España con las peores playas del mundo. Por eso os preguntamos, ¿a qué playa le pondrías tú la bandera marrón y por qué? NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. Al lado de tu casa hay una playa tan asquerosa que los cangrejos corren hacia adelante para huir. Vas a una playa en la que la pelota de Nivea te dura 3 segundos porque en cuanto cae se pincha con la jeringuilla. ¡Qué guay! ¿Conoces una playa tan sucia que las medusas no te pican por no abrir la boca? La playa a la que vas tiene aguas cristalinas, pero porque está llena de botellines de Mao. ¡Qué bien! Pues manda mensaje, NSN espacio 7640. Pepe, un purito. M80 Radio, Coruña, 97.6. Me estoy que no me lo creo. Yo pensaba que estas cosas pasaban a otros, pero ¿a mí? ¿Qué me pasa a mí? Está claro que tiene algo especial. Es auténtica, transparente, se muestra tal y como es. Y encima, además, está buenísima. Es perfecta. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de Ety y enebro salvaje. tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Larios sobre otras ginebras similares, según un testeo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Milbar Brown en febrero de 2007. Está claro, Larios. Imperio Romano. ¡Oh! ¡Nerón! ¡Nerón! ¡Nerón! Yo creo que no debería usted correr de esta manera tan violenta. ¿Pero por qué? Pero Séneca, tengo que adelgazar. Estoy muy gordo. ¿Pero qué oigo? ¡Nerón no está gordo! Hasta la sana desquenada en el Tíber envidian la gracia de tu figura. Pero Séneca, ¿acaso no ves esta papada, esta barriga y estas lorzas que circundan mis caderas? ¡Exageráis, Nerón! ¡Nerón es fuerte de torso! La papada es signo de senilidad. ¡Y las lorzas! ¡Qué lorzas! ¡Yo no veo lorzas por ningún lado! Séneca, ¿de verdad no me ves gordo? ¿Gordo? ¿Gordo? ¿Habéis dicho gordo? Si vos estuvieseis gordo, yo haría régimen por vos y me pondría a dieta radical. Aunque me ofrecieran lenguas de colibrí a las 12 salsas, las rechazaría. Son las 7:30. Ahora que me miro bien, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que no estoy gordo? ¿Sabes que me encuentro incluso aquí? Pues claro que no. Y hasta, si me lo permitís, os veo últimamente más delgado que Petronio. ¿Eh? Tenéis razón. Petronio está muy gordo últimamente. Tiene 3 papadas y unas nalgas con 3 carrillos. Escúchanos en internet. www.m80radio.com. Ahora llega el tiempo con Marrón. Bueno, pues nada, viene el panorama más alegre que Juan Palomo comiendo en un kebab. Pablo, porque hoy vamos a empezar la semana con tiempo anticiclónico por todo el país, con tan solo algunos intervalos nubosos que pueden dejar alguna llovizna de débil por el norte, en Asturias, Cantabria, el País Vasco y en la zona del Pirineo. En el resto tendremos cielos despejados y soleados. En cuanto al viento, va a soplar a rachas fuertes en Galicia, Canarias, el litoral mediterráneo andaluz y de Levante en el Estrecho. Y las temperaturas van a seguir sin cambios, con unos valores muy similares a los que teníamos ayer domingo por todo el país. Ajá, o sea que hace buen tiempo hoy. Sí. Llega el tiempo anticiclónico y solo alguna lluvia en el norte, pero vamos, muy poquita cosa. Bueno, bien está la cosa. Son las 7:33. Gracias, Marrón. El País trae hoy en portada una noticia preocupante. Dice que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia y la policía han alertado de que ETA prepara la vuelta a la violencia. Atención, porque vienen en esos datos que ETA atentaría antes del mes de agosto. La Razón, en una noticia relacionada, asegura que la banda terrorista dispone en Álava de un comando preparado para atentar y que se formó durante la tregua. Estas informaciones llegan solamente un día después de que hayamos conocido de que la banda terrorista ha enviado nuevas cartas de extorsión a los empresarios vascos, en las que en esta ocasión pide pagos hasta de 150.000 euros, 25 kilos de los de antes. En billetes pequeños. En billetes usados. Pequeños, ¿no? Ahora ya lo sin piden. Sin marcar. Sí. Así lo piden. En billetes de 20 y... Lo quieren suelto, para no tener que ir cambiando. Los pasis, que luego no te da cambio. Claro. En El País también este jueves dice que se va a decidir si el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, entra en el talego o no por enaltecimiento del terrorismo durante el funeral a una etarra. Más titulares, ABC dice que la organización Abertzale, de la que dice que está eufórica, se lo dice ABC, va a presionar a Zapatero para reabrir el proceso. Y que este proceso, habla La Razón, Zapatero mantendrá este proceso oculto hasta las generales. La Razón lo que aventura es que Zapatero estaría diseñando una campaña para que no se hable nada de ETA y mucho de los logros sociales que ha conseguido el gobierno en esta última legislatura. Seguro que lo consigue. Sí. Seguro que no se lo recuerdan a cada minuto. De momento el PP está bastante callado, como quiere ahora pactar con el PNV. Claro, sí, pero eso es circunstancial. Este fin de semana no ha dicho nada, no ha visto la boca. Ya, pero al final es que, ¿sabes lo que pasa? Que dices, ¿y en qué manos estamos al final? Porque pues dices, eso. Bueno, unos que por esto y los otros. Bueno, de todas maneras, Zapatero no nos cuenta nada, ¿no? Zapatero de momento no cuenta nada. No dice nada sobre lo que está sucediendo. No ha ido ni a lo de las Fuerzas Armadas. Zapatero ha quedado con Rajoy para... Sí, lo estaba camuflado. Sí, iba en los aviones esos que no llevan piloto. ¿Sabes esto? Era el piloto, él. Era el piloto invisible. Bueno, alucinante, ¿no? El Día de las Fuerzas Armadas más femenino. Sí, porque dice que somos el tercer país en mujeres en el ejército. Qué orgulloso. Pero lo más alucinante fueron los aviones esos hechos completamente en España y que no te acabas de creer que eso vuele. Los ves y dices, pero son de papel. Mira, sin tripulación. Qué bueno. Lo que no se vale de ninguna manera es, primero, el Día de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Vienen allí y entonces hacemos una exposición de lo que haríamos nosotros en caso de guerra. De ¿no? los, ¿sí? de los vale. ¿Cómo se llama? ¿Tanques Tigre? ¿Eran Tigre? Esos son helicópteros. Ah, los helicópteros son Leopard. Los tanques Leopard. Y los aviones esos de esos cagones que hemos hecho nosotros. Hacemos eso se los compra por correo, eso es por entrega. La primera, el motor y la sala. El día de la exposición de nuestras Fuerzas Armadas y de decir, mire usted qué chulo soy, sí. Ese día sale el avión hecho en España, sí. Y sale arrastrado por tierra. ¿Qué pasa? Oiga, que somos diferentes. Es que si hay un día en el mundo en el que el avión debe volar, es el día de las Fuerzas Armadas. No, para pero que es que son vuela. Aviones espía, entonces no quieren que vean cómo vuelan, vale. Porque en el aire no se ven, Pablo, son espía. De repente, uy, no sé qué será eso. Pero es que el avión espía va por la carretera, porque ¿quién va a buscar un avión por la carretera? Está mirando al cielo y va por la carretera. Y se esconde en la rotonda. Se llama avión espía porque tiene una lupa dentro, hasta ahí de espía. Bueno, vamos con otros titulares. Este sábado conocíamos un nuevo caso de violencia doméstica. Los hechos ocurrían en Vitoria, donde una mujer moría apuñalada a manos de su pareja después de que renunciase a medidas de protección. Bien, la Asociación de Mujeres Clara Campoamor ha anunciado que se va a presentar este lunes como acusación particular en este caso. También han llegado protestas desde el Observatorio contra la Violencia de Género y su vocal, Ana María Pérez del Campo, habla incluso de un boicot. Vamos a escuchar. Que esta ley está siendo atacada y está siendo boicoteada. Los juzgados de violencia de Madrid están denegando sistemáticamente las medidas de protección que solicitan las víctimas, bajo argumentos tan peregrinos como que ya están protegidas en las casas de acogida. Así están las cosas, seguimos sin solucionar. ¿Esta semana cuántas mujeres han muerto? Cinco. Es que llevamos 35, ¿eh? Cinco mujeres, sí. Bueno, no, y la pregunta que nos hacíamos a la gente de la mañana es, a la hora de la verdad, la justicia no solamente tiene que ser una cosa que mira a ver el folio 1, la letra 2 o lo que es lo que dice un artículo. Si ante una mujer que retira una protección... Exacto. Porque probablemente está... Hay países donde tú no puedes retirar la denuncia. Si has denunciado, hay que investigar por qué has denunciado, porque las mujeres están muchas veces tienen anulada la voluntad. Es que está atemorizada, porque probablemente su pareja le ha dicho que si no retira la denuncia la mata. Ya ¿no? ves. Entonces, a la hora de la verdad, bueno, ¿para qué sirven las cosas que sirven? Así están las cosas. Vamos a cambiar de asunto y volvemos, creo, a las Fuerzas Armadas y al Día de las Fuerzas Armadas. Claro, porque el paisanaje español, ¿qué hace? Pues cuando hay un evento, allí que está siempre el paisanaje español, porque si no, no habría evento. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Lo mismo da que nazca Sofía, que vayan las Fuerzas Armadas a León. Entonces allí estaba el paisanaje y una vez más han vuelto a flipar con lo mismo. Atención nada más al último señor porque hace el lema y todo. A ver si lo adivináis. Por ver el desfile para ver los reyes, para lo que sea. Y luego los aviones, que es lo que más nos llama la atención. Todo, nos gusta todo. Ver al rey y ver el ejército y los aviones, en fin, todo. Todo me llama la atención. A mí la legión, me gusta la legión. ¿Cómo se le ocurra a alguien dormir por el día? Delante mía que no pegue el ojo aquí ni Dios. Me gusta la legión. A mí la legión. Es el lema. A mí la legión. A mí la legión. Vuelve a repetir, la legión siempre es la que triunfa en estos eventos. Me encanta. Es lo más. No, porque caminan muy deprisa. Dicen, ¿cuántos pasos hacen un minuto? 135. Bueno, ¿paso por minuto? ¿Más que chiquito? Y la cabra va detrás. 165. Pobrecita. Pero es que... La cabra va, vamos. Me parece muy bien que la legión es una parte del ejército durísima y que además unos tíos durísimos y tal y que hacen... Y con unos pechos... Siempre. Al aire, pechos lobos. Eso, que para descansar se autolesionan. Sí. O sea, la única manera... Se van dando puñetazos. Se autolesionan con las medallas que llevan en el pecho, ¿no? Bueno. Pero que cuenten los pasos de la cabra, ¿no os parece un poco ya decir? A mí me parece que la cabra va a 165 pasos por minuto. Pero eso da un puesto de trabajo al que lo cuenta. Bueno, pues bienvenido sea, Pablo. Perdona, vale. Que lo pagamos todos gustosos. Claro que sí. En el SMS os hemos preguntado a qué playa le pondríais hoy la bandera marrón y por qué. Pues aquí dice, por ejemplo, soy de Coruña y en Sada tenemos una playa que la llamamos la Andaluza. Porque sales del agua con unas ronchas que son como lunares de traje de sevillana. Dices que al lado está la desembocadura de saneamiento. Dice, no tendrá nada que ver. No, nada. Aquí Manuel Carballo de Móstoles dice, la playa donde yo voy tiene el agua, tanta aguarrería que no te hundes. Pareces Jesucristo ahí andando por encima. Pero está en Móstoles, la playa. En Móstoles, sí, con la panadilla no te hunde. Dice, en Bilbo hay una playa que en 5 minutos está moreno. Pero claro, cuando te duchas bien en casa dejas un tinte así en la ducha como negruzco que dura todo el verano. Dice, ¿será la Petronor que está al lado? No creo. Dice, la peor de todas es al lado de la base aérea en San Javier, que en Lo Pagan. El agua dice que está sin olas. Ah, Lo Pagan. Pues el agua está sin olas, lleno de piedras, algas y meadas de jubilado, así aderezando. ¡Qué guay! Es completísimo. Dice, en Cunita hay una playa en la que una vez le picó a mi marido algo en la pierna y no le ha vuelto a salir pelo. Dice, qué pena que no me haya picado a mí. Ya te digo, oye, por favor, que exporten esa medusa. Y aquí Angelito Lito dice, alas de Cuba, los cubanos se hacen caquita en el agua y luego te encuentran los torpedos en la orilla. No como en España, que aquí no se ha visto eso nunca. Que no, que allí sí que son puros. Y aquí dice, a la playa del Carapsi, dice, de Alicante, la bandera no la pondría marrón, la pondría pirata. Dice, en 8 minutos nos rompieron un cristal del coche, se llevaron 4 móviles y 2 carteras, mis gafas y nuestra dignidad, que eso es lo más. Pero chiste. limpiaron. Dice, la peor playa del mundo es la de la Mar Bella de Barcelona. Dice, no sales lleno de arena, sino de tierra. Y no hace falta llevar bronceador porque tiene aceite el agua y ya eso te tunea. Es que bien. Seguid, una bandera marrón para la playa de Matalascaña de Huelva, porque cuando voy me encuentro muchos sevillanos flotando en el agua. Llego de Huelva, aprovechando el pique, ahí. El pique español. Efemérides del día. Tal día como hoy del año 1972, Andrés Gimeno gana el trofeo de Roland Garros. En aquella época se jugaba con un plátano y 2 albóndigas. 1989, el ejército chino dispara contra la multitud que ocupaba la plaza de Tiananmen, causando numerosos muertos y cientos de heridos. Sin embargo, China sigue siendo un país con el que se debe negociar y firmar acuerdos. Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carnet, te vas a quedar en casita una buena temporada, te vas a matar, o peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia, o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Hay muchas razones para no conducir si has bebido. Elige la tuya y hazlo. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. ¿Todavía crees que la ciencia no está en tu vida? 2007, el año de la ciencia. ¿Sigues pensando en cambiar de coche, cariño? Sí. Es que he visto que el Peugeot 307 tiene un descuento de 3 euros. ¿3 euros? Es un buen descuento. Euros. Ahora en el Peugeot 307 y en el 307 SW tienes un descuento de escándalo. 3.500 euros. Y solo hasta el 20 de junio en tu concesionario Peugeot. Hemos contado los meses y resulta que el año tiene 12 meses. Sí, sí, 12. Y pensando, en ING Direct hemos dicho, ¿por qué solo dar más un mes si podemos hacerlo 12? Y dicho y hecho, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja, un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. Ir por delante, eso es Fresh Banking. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ¿Ganas de verano? Ven al Mega Junio del Corte Inglés, con las ventajas más frescas para tus compras. En moda verano, moda baño, deportes, música, aire acondicionado, electrónica, electrodomésticos, moda infantil. Durante este mes todos son ventajas. No te quedes con las ganas. Ven al Mega Junio del Corte Inglés. Ganas de verano. Silje Nergar es una de las voces más personales de Europa. Darkness Out of Blue es su nuevo trabajo. El punto de encuentro perfecto entre la frescura del pop y la elegancia del jazz. Descubre ya a Silke Nergard en Darkness Out of Blue. No te lo puedes perder. No somos nadie. M80 Radio. Música de los 70, los 80 y los 90, todo el día, aquí en M80. Y ahora, verdades como puños, Juan Herrera. Bueno, pues tal día como hoy, vamos a ver qué verdad tengo por aquí. La verdad de hoy flota y se mueve. Es una cosa muy clara. Los barcos son una aberración. Todos los seres humanos, menos Cousteau, somos bichos terrestres. Por eso no tenemos escamas ni aletas. Y por eso lo normal es estar siempre con los pies en el suelo. Meter el culo en el agua es siempre una aventura. Porque en el agua pasan siempre cosas raras. Porque unas cosas flotan y otras no. ¿Y por qué pasa esto? Pues no se sabe. Cuando un barco se hunde, se ven flotar cosas pesadísimas. Por ejemplo, bidones o containers. Y sin embargo, unas llaves, por pequeñas que sean, como dice la canción, siempre están en el fondo del mar, matariler y leile. Y es que las llaves deben pesar más que los bidones. Sin embargo, la gente le tiene mucho miedo a los aviones, pero casi nadie le tiene miedo a los barcos. ¿Alguien puede explicarnos por qué flotan los barcos? Esto es un tema gordo, ¿eh? Antes los barcos eran de madera y cualquiera sabe que la madera flota. Pero es que ahora los barcos son de hierro, y el hierro no flota. Tú ves un portaaviones y te enfrentas a una montaña de hierro cargada con hierro que dices, pero coño, ¿cómo puede flotar esto? La gente tira un trozo de hierro al agua y ¡bum! Y se hunde. Sin embargo, el barco no se hunde. Un barco de hierro es una aberración tan grande como los paraguas de azúcar, los abanicos de esponja y los móviles de jamón de york. Son cosas que no pueden ser. Que vuelen los aviones tiene su lógica, por la misma razón que vuelan las piedras. Dices, coño, cojo una piedra, la lanzo y va en el aire. Sin embargo, las piedras vuelan, pero no flotan. Los barcos de hierro flotan por la misma razón que hablan los loros, porque les da la gana. Es la única explicación a la que yo encuentro. No se me ocurre otra explicación posible. Diga Arquímedes lo que quiera, yo no me lo creo. En M80 Radio... vamos a despertar al sol. No somos nadie, con Pablo Motos. Ahora, Yopis, vamos a por ese pincho. ¡Ah! Y antes que nada, que veo aquí a Genjo y Cigarro muy morenos. Habéis estado tomando solecillo en la terraza, ¿eh? Sí, ahí tan a gusto. Hoy es el día del melanoma. Ahí va eso. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias por animarnos. Poneros protección y tomar el sol lo menos que podáis. Ya sé que en nuestra infancia todos nos quemamos. Hemos quemado muchas veces con el sol porque antes ibas a la playa y te quemabas así, mundo, y te quemaba. Y aquí sin estáis. Sin protección. Y aquí estamos. Luego te pelabas. Y aquí estamos. Y la piel nunca jamás olvida. O sea, las células de la piel tienen ese recuerdo del sol. Y algún día nos puede salir sí, un melanoma. Olvida, pero no perdona. Ahí aviso. ¿Sabes? Así que ahí lo dejo. Tened cuidado. Y ahora la noticia que probablemente... Mi consejo es que hagáis lo que os dé la gana. Con protección. Ponerse protección. Sí. Con un condón. Todo. Tomar el sol con condón. Todo es peligroso. Bueno, pues un grupo de 40 ancianos más, que tienen casi todos más de 90 años, triunfan las listas británicas con una versión de My Generation de The Who. Vamos a escuchar un momento a estos 40 ancianos. Why don't you all fade away? Se llaman The Themes. Lo han petado en YouTube, lo podéis ver en YouTube, que ha tenido casi más de 2 millones de entradas en YouTube. Están en el top 40 británico, van a hacer una gira y vienen a España. Toma, ahí estaremos. Del 20 al 22 de octubre, una pequeña gira en España. Y además, mañana están en el Tonight Show de Jay Leno en Estados Unidos. Lo están petando estos abuelos, el líder... que se llama... ¡El baguette y que mi molinitón! ¡Y muchas pastillas de esas! El líder que se llama Alf Carreta tiene más de 90 años, pero está también una Carreta, que Winfrey, que tiene 99, y Buster, que tiene, que ha cumplido ya los 100. Y ahí a los 100 es que... a estos, ¿los 100? Los 100 años. 40 nonagenarios que se juntan... 40 empiezan la gira. Mira, no voy a romper la guitarra, pero la voy a desmontar. Pero hay que ir con tapones al concierto porque ponen la música muy alta para que ellos la oigan. La cuestión es que se juntaron para grabar el disco para salvar su bingo local, que lo iban a cerrar. Y era su forma de distraerse, porque ya sabéis que la tercera edad es ludópata, en general. Mejor que canten que no se gasten las perras en el bingo y en las máquinas. Ahí lo dejamos. Menos mal. Y otra mujer que hoy es noticia es Esperanza Aguirre, que ya no sabe cómo dan en los morros a Gallardón. Que monte un grupo. Y proyecta el tren bala que cruce Madrid en 10 minutos. Un tren que irá a más de 500 kilómetros por hora, el tren que levita, que esto sabéis ¿qué mucho. ¿Qué necesidad? Ay, Pablo, tú lo has hecho con Flippy esto en El Hormiguero, eso de que el tren levita con imanes y tal, ¿no? Y nos lo copia ahora Esperanza Aguirre. Ya ves, o sea, que veía lo pues nada, este tren ya está en Shanghái y ya fue inventado. ¿Pero por qué se puede hacer un tren bala en Madrid de un día para otro y el AVE no corre? Qué eso, gran pregunta. Porque sobre... Esperanza es Esperanza y lo demás es lo de la ella, de una pata. Pero lo de que se va a hacer el tren bala de un día para otro, espérate. Vamos a verlo. Perdona, ha inaugurado, ¿cuántas estaciones de metro ha inaugurado? Ha puesto metro por sitios donde no hacía falta. Hombre, y por sitios donde no pasa. Va a hacer un metro en la M30, seguro. ¿Más? Bueno, ya sabéis que este fin de semana ha tenido lugar el gran show del donante. Sí. Y resultó al final que era una farsa, que era una actriz la enferma terminal, aunque eso sí que despertó, creo que fue en Holanda que la gente se hiciera donante, que muchísima gente donara riñones y no sé qué pasa. Los enfermos sí eran de verdad, ¿eh? Los enfermos, los que pedían el riñón eran de verdad, pero la actriz... Ella era una actriz. Bueno, era un programa de televisión donde se mintió para concienciar y lo logró. Bueno, pues ahí no acaba la cosa, porque ahora una productora británica prepara un nuevo reality en el que los concursantes son desfigurados. O sea, no es que los desfiguren en el show, sino que ya están desfigurados. Entonces lo que pretende es... Porque aquí en Cambio Radical los desfiguraban. Exactamente. Después de Cambio Radical... Venían bien. Venían bien, les ponían más dientes de los que caben en la boca. Y no podían cerrarla. Y luego les ponían un gato muerto en la cabeza y ya está. Bueno, la cuestión es que después de Cambio Radical les parece que esto sabía poco y ahora lo que buscan es gente que tenga esté tan desfigurada que no se atreve a salir de casa y que ellos, en el nuevo reality, les cambien la cara. De hecho, han ido a buscar gente desfigurada entre... pues le han pedido, por ejemplo, gente al doctor... A Silvestre Stallone. Que lleva a cabo en Gran Bretaña el primer trasplante mundial de rostro completo. A este señor le han ido a pedir... pacientes, no sabemos, la verdad es que los médicos están muy preocupados, dicen que ya se vale, pero ya sabéis que va a haber, que van a encontrar, encontrarán, y que siempre hay médicos dispuestos, ya te digo, a estos realities. Dinero. Es que están dispuestos. Es más, dice que... Ya hace falta de figura, ¿no? Dice que la Seguridad Social muchas veces, por falta de pasta, no hace estas operaciones y que ellos están dispuestos a hacerlos. Pues ahí tenéis un nuevo reality que seguro que lo va a petar. Sí, bueno. Posturas. Posturas sexuales realmente innovadoras. Oh. Hoy, la película que todos estamos esperando, Los Transformers. Va a salir la peli de los Transformers, así que tu novia será un robot al que le falta una pieza. La junta de la trócola. Cuando tu novia vea tu robotito, quizás se quede un poco Decepticon. Los Transformers tienen forma humana y se transforman en máquinas, como tú, que te vas a transformar en una máquina de amar. Para ello necesitas otra transformación. Tu chipirón se transformará en Pepinotron. Y como tu novia es una robota, ya sabes, robota, robota, y en tu culo explota. Para terminar, tírate un superchuflo en la cama. Eso será un Megatron. Y recuerda que Optimus Prime al revés es Moprime el Pernio. M80 Radio, Coruña, 97.6. Me estoy que no me lo creo. Yo pensaba que estas cosas pasaban a otros, pero ¿a mí? ¿Qué me pasa a mí? Está claro que tiene algo especial. Es auténtica, transparente, se muestra tal y como es. Y encima, además, está buenísima. Es perfecta. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de Haití y enebro salvaje. ¿Tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Larios sobre otras ginebras similares. Según un testigo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Mil Brown en febrero de 2007. Está claro, Larios. No somos nadie. Tengo ganas de llorar. Pues llora. No. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Pero Armando, si tú lloraste ayer cuando viste Corso. Sí, pero es que yo ayer era un niño. Oh, pero ¿y entonces eres el único niño del mundo que se acuesta siendo un niño y se levanta necesito un hombre. ¡Ida! ¡Un hombre! ¡Necesito un hombre! Hay cosas que tú no puedes entender porque, claro, como tú sigues siendo una niña... Pues, Armando, ¿y ahora que ya eres un hombre me vas a regalar tu gusiluz? Pues no. ¿Por qué? Porque no te voy a dar mi gusiluz porque los hombres a veces también duermen con su gusiluz, que me lo ha dicho mi madre. Sí, claro, tu padre también tiene gusiluz. Pues sí, lo tiene. Mi madre muchas veces se lo dice cuando están en la cama. Le dice, Manolo, déjame en paz con tu gusiluz. Armando, no te enteras de nada. Es que eres más ignorante que un bote de guisantes y me pone más nerviosa que un Mickey Putz. ¡Tonta! ¡Es tonta! ¡Mamá! Todos los éxitos de los 70, 80 y 90, volumen 3. Recorre la historia de la música en un triple CD con más de 40 éxitos. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90 de M80 Radio, volumen 3. Ya a la venta. ¡Hola! ¡Hola! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Hoy es lunes, es 4 de junio de 2007, el tiempo viene bueno, sol, calor y gramíneas, porque van a seguir las gramíneas, sí, lo siento por los alérgicos, por los asmáticos, porque la cosa va a seguir más de un mes, mes y medio, dos meses. Mes y medio vamos a estar así. Sí. Oye, mes y medio, dos meses. No puede ser. Pues eso es lo que han dicho. No sé por qué ahora las gramíneas, en vez de irse cuando se tienen que ir, empezaría el verano ya, ¿no? Pues no, pues ahora va... Dice que se alarga la primavera, tócate la pera. Pero qué fuerte. Pues sí. Tócate la pera. Tócate la pera. Sí. Bueno, sí, claro, ¿qué remedio te queda? Lo de la pera. Solamente hoy, en cuanto al tiempo, que va a haber calorazo, va a haber un poquito de aguilla, lloviznas en Asturias, Cantabria, País Vasco, y algún chubasquito aislado en el entorno de los Pirineos. En cuanto a las noticias más importantes del día, bueno, hoy una de las noticias más comentadas será sin duda la que trae en portada el diario El País. Dice que los servicios antiterroristas han alertado al gobierno de que ETA se prepara para atentar de nuevo. Dice que lo hará antes de agosto. Y esto además lo conocemos solamente un día después de que supiésemos que ETA ha estado enviando una nueva remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros. Las misivas están fechadas el pasado mes de mayo y en ellas se exigen pagos de hasta 150.000 euros. Así va el asunto terrorista. Seguimos sin saber qué es lo que está haciendo Zapatero, si es que está haciendo algo. Los abertzales dicen que están eufóricos, algunos periódicos hoy, que se reabre el proceso posible, en fin. Seguimos sin saber, sin tener la información mínima para saber dónde estamos. Y esta semana deberemos además estar pendientes el próximo jueves del futuro inmediato de Otegi, porque a lo mejor va al talego, si al final la justicia confirma el enaltecimiento del terrorismo y obliga entonces, bueno, fue un entierro de una etarra, entonces bueno, es cuando sucedió y a lo mejor entraría el líder de la ilegalizada Batasuna en prisión. Por lo demás, la Dirección General de Tráfico comienza hoy la campaña de la que hablábamos mucho la semana pasada, la campaña contra el consumo de alcohol al volante. Irán acompañados de parapléjicos y grandes minusválidos para que nos den su testimonio en el caso de que te paren para hacerte el control de alcoholemia. Es una manera que seguro que no se te olvida de saber cuáles son los peligros que tienes siempre que te subes a un coche. Y este lunes se van a producir manifestaciones de condena a la violencia de género que en la última semana le ha costado la vida a 5 mujeres. Van 35 en lo que llevamos de año y varias asociaciones han pedido que se investigue el último caso, la muerte de una mujer en Vitoria apuñalada por su marido este sábado. No contaba con protección, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque había retirado la denuncia. Lo decíamos antes, que cuando alguien retira la denuncia en caso de malos tratos, lo mínimo sería tal vez investigar si está retirando la denuncia por miedo o por amenazas de su pareja, que le ha dicho o retiras la denuncia o te mato. Pero es que en este caso ha habido cosas muy raras, porque la chancha decía que si el juez no le había dado protección, luego dijeron que si había sido la misma mujer la que no la había querido, la que había retirado la denuncia. Había cosas bastante raras. Bueno, la pregunta de para qué sirven los jueces a la hora de la verdad queda en el aire. Y en cualquier caso vamos a escuchar las protestas que llegan desde el Observatorio contra la Violencia de Género. Que esta ley está siendo atacada y está siendo boicoteada. Los juzgados de violencia en Madrid están denegando sistemáticamente las medidas de protección que solicitan las víctimas, bajo argumentos tan peregrinos como que ya están protegidas en las casas de acogida. En fin, y fijaos lo que dicen los vecinos de esta víctima, porque ya se veía venir. Ya denunció 4 o 5 veces, estaba denunciado para que, no sé. Ah, que la mató ahí, la mató, la sacó fuera del portal, en la misma puerta y ya la dejó. Pero ahí falleció. Pues sí, siempre estaban de pelea. ¿Tú crees que se puede denunciar a una persona que te hace, te maltrata y luego mandarte a vivir con él a su casa? Sí. Y si no vas a vivir con él, te coge, tú te tienes que ir y él se queda tan guapamente en su casa. Sí. Otras noticias bien distintas. Atención a esto que leemos hoy en el diario La Razón. Las peluqueras tienen más riesgo de tener hijos con malformaciones. Es un estudio que ha sido encargado por el Instituto de la Mujer a la Universidad de Alicante y en él se indica que los trastornos se asociarían a la exposición de estas trabajadoras a productos químicos usados en sus trabajos. Durante la investigación se han detectado 12 productos tóxicos para la reproducción, sustancias cancerígenas, alteradores hormonales y otras alérgenas e irritantes. ¿Sí? Bastante alucinante. No, al final todo es malo. No, pero durante el embarazo, pues a lo mejor deberían de decirles cuáles son esos productos para que ellas no los manipulen durante el embarazo. Ya. O incluso que lleven una mascarilla, o sea, que se protejan en su trabajo, ¿no? O a lo mejor se debería de investigar antes de que salgan los productos a la venta, ¿no? Tanto que se investigan, por ejemplo, yo qué sé, las medicinas, que hasta que no pasan 5 años después de que supuestamente no van a causar efectos secundarios no deseados. Pero no dicen que ellas sufrieran más, no quiere decir que el resto de la población no lo sufra también. O sea, estamos todos expuestos a sufrir esas malformaciones por la cantidad de porquería que hay en todas partes. Claro, hay que tener cuidado con la laca, cuidado con la laca. Bueno, vamos ahora con la cosa que se celebraba en León. Ayer se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas Más Femeninas, así lo viene titulando hoy toda la prensa. Para despistar al enemigo. 3 helicópteros Tigre. ¡Cuidado con ese tanque! Y también se vieron 4 aviones no tripulados, pero sí, los aviones arrastrados. Los aviones no tripulados, curiosamente, en vez de fabricados volar, enteramente en España. El día que tienes que vacilar, ese día el avión va arrastrado por un camión. Pero yo creo que es que era de mentira, parecía de papel. Yo creo que no lo tenían acabado y pusieron uno de mentir, uno de falla. Yo digo que ese avión no va. Era de falla, padre. Yo digo que el avión no va porque si no, ¿para qué leche sacas el día de las Fuerzas Armadas un avión que no va? Avión espía. ¿No? Es como si sacas una foto del tanque en el aparcamiento. Pues es que no estaba Zapatero, Pablo, igual era por eso. Igual que el rey igual no era suficientemente importante para que volara el avión. Estaba Zapatero. Porque cuando está Zapatero en los desfiles militares, aquello sube muchísimo. Además también... Qué porte tiene. Colateralmente también está ahora mismo las polémicas que se va a crear de que quieren ponerle letra al himno. Eso es por culpa de los deportistas, que quieren cantar. Los del COE. ¿Os imagináis cuánto tiempo creéis que podríamos estar discutiendo este tema? Madre mía, pero es que imagínate en las cortes, con la letra. Sí, sí. Que la haga Bermejo. Tienen que poner coño en algún momento. Si no, yo lo pido. Pero el Bermejo se le da muy bien los ricios. Que la haga el ministro de Justicia. No, no, yo creo que no. Realmente Bermejo tendría que ser el que hiciese la letra. No, no, por favor. Creo que tenemos paisanaje. Paisanaje español que se lo pasó ayer muy bien, que alucinó con todo, pero especialmente con los de siempre, los que lo petan. Por ver el desfile, para ver los reyes, para lo que sea. Y luego los aviones, que es lo que más nos llama la atención. Todo, nos gusta todo. Ver al rey, ver el ejército y los aviones, en fin, todo. Todo me llama la atención. A mí, la legión. Me gusta la legión. ¿Cómo se le ocurra a alguien dormir por el día? Delante mía, que no pegue el ojo aquí ni Dios. Me gusta la legión. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza, las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos, un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. La máquina se para. La fiesta se acaba. La canción se olvida. Pero los buenos recuerdos permanecen para siempre. Tu viaje empieza aquí. Viajes El Corte Inglés. Buenos días. En el sorteo del supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 77.716 de la serie 007. 77716, serie 007. Oye, ¿funciona este avioncito? Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Nosotros nos conocemos. Ellos. No se conoce. Nadie se conoce. ¡La rana! Y yo te regalé una rana. ¿Y tú qué me regalaste? Un caracol. Es horroroso. Hemos de cambiarla. Vamos a cambiar esa música. ¿Cómo cambiar el himno de España? ¿Por qué no? No, hombre, que no. No, porque no se puede superar. Oye, estamos... perdona, los franceses hubo una época, hubo un día que decidieron cambiar el himno y pusieron la marsellesa. No, pues la marsellesa tiene que... cambiar el caracol. Llamaré a Francia. Bueno, ¿Qué traes? Vamos hoy con un género musical despreciable, ¿vale? Y que yo titulo Canciones con trampa para hacer llorar. Es un título un poco extraño. A que lloro, ya verás. Sí, sí. Y son aquellos temas que su autor o intérprete hacen con trucos rastreros para emocionar al público. Yo caigo, ¿eh? No, vamos a decir, son rastreros. Son todas las termas. Rastreros. ¿Por qué ríes? No, río porque me hace gracia, como dicen. Rastreros. Solo te digo, va a ser un increchendo, ¿vale? El primer truco es meter a un niño en una cama. Qué sabio eres. Lo peor. Escuchemos el primer ejemplo de esta técnica de José Guardiola. Hombre, mítico. Seco puede arrancar Manolo Escobar el cariño mío ese tan fuerte. Porque uno de los hermanos le pisaba. No, pero es verdad, hay trampa. Él lleva carrerilla detrás. O sea, está claro que él ya llevaba un rato cantando y se arrancó. Luego le subían. Sí. Pero bueno, el culmen de esta técnica rastrera la protagonizó, atención, Camilo VI. No puede ser. Sí, con su hijo Camilín. ¿Con Camilín? Camilín. Con la que llevan ahora. Exacto, Camilín hubo una época que era pequeño, ahora ya ha crecido, y cantó un tema dedicado a los niños pobres, otro truco rastrero. Esto es grave, escuchar. Qué niños tan tristes, todos llorando, seguro que les va fatal. Ahí va Camilo. ¿Por qué no comen ni beben? Nace ni muere, y así se puede vivir ni crecer. ¡Dios! Me voy a drogar, lo siento. ¡Dios! Esto es lo más rastrero. Es, pero que lo maten niño. Ya. Niño, pero ya ella, Camilín. De verdad, no había oído nada igual. Yo no, yo creo que se me ha quedado rastrero. La piel. Rastrero, perdona. Seguro que les va fatal. No comen ni beben. Seguro que mueren. Se les va fatal de la muerte. Bueno, pero todo puede quedar. Y es porque seguro que les va fatal. Pero el tema puede esperar porque el colmo es utilizar al niño para vender filosofía ONG. ¿Ah? Diréis, ¿pero qué está diciendo? Pues ya verás, o sea, utiliza al niño para, bueno, para utilizar el dinero del niño y intentar... ¿Para pedir dinero? Exacto, para pedir dinero para los Camilo niños Mundi. Pobres. Camilo Mundi. Exacto. ¿El niño pide dinero para los niños pobres a través de la canción de Camilo Sesto? Bueno, no, ya verás, no, escucha ver. y luego lo entenderéis, ya veréis. Si no se puede vivir ni crecer, papá, yo tengo unos ahorrillos que quisiera mandarle a sus niños. ¿Por qué? ¿Te imaginas que yo fuera uno de ellos y además sin tu cariño? Calla. No quiero ni pensar. Pero calla para siempre. Madre mía, cállate un mes. Pero es que no me lo puedo creer. No, es brutal. Pero aquí ya se le había ido la pinza a Camilo Sesto, ¿no? Sí, ya eran los años. Y al niño. Sí. Pero es una cosa terrible. Pero fíjate, papá, yo tengo unos ahorros. Sí, calla. Claro, calla. Te oyeron los de Intervida esos que hay. Claro, si acaban. Bueno, ¿se puede ser más rastrero? No. Sí. ¿Ah? No, más no. No, más todavía, vamos a decirlo, más rastrero. ¿Pero? Sí, Jorge? Sí. Y es combinando todos estos factores, ¿eh? Fue el caso de este tema. Hombre, ya incorporaría una inteligencia extrema. No. Es decir, que si ya uno combina, si alguien combina todos esos factores, es que es un genio. Dios. En el caso de que sea... Juro que yo no había hablado con Pablo de este tema, pero me lo estoy imaginando, claro. Claro, tenía que ser una mujer. No, Fatidies. Me parece que me va a meter una canción que hice yo. Fue el caso de este tema que, que ganó el Festival de Benidorm del año 93. Es un tema que utiliza a los ciegos, lo cual ya es duro, pero no solo a los ciegos, sino... Bueno, luego lo explico. No, pero ¿quién fue el autor, uno de los autores de esta canción? Ya, ahora mismo no me acuerdo. No será pelirrojo. Pablo Motos. ¡Pablo Motos! ¡Rastrero! ¡Rastrero! Bueno, en mi defensa puedo decir algo. No puedes decir, los demás no se han defendido. Nadie se ha defendido. Vamos a empezar a escuchar el tema porque hay tres cortes, ¿vale? ¿Tres cortes? Pero los demás no han puesto tanto. Bueno, es que hay que recrear. Pero aquí hay niños ciegos, no solamente ciegos. Sabed Amigos se llamaba. Y el intérprete Romero y sus amigos. Sabed Amigos, que no es tan grave lo nuestro. Los ciegos habla, ¿eh? De todos los sentidos. No. La vista no es nuestro fuerte. Vaya. No es el cuento que quien quiere se consuela. Con las manos vemos, con el corazón tememos sin verte. Somos los reyes del canto y los olores. Es mecano. Roja. Sabemos cómo te encuentras por tu tono de voz. Vaya, esto, mira. Y contando pasos somos los mejores. Nuestros sueños son gente en mi color. Hay que ser rastrero. ¡Rastrero! Rastrero. Para utilizar... Rastrero y facilón. Oye, un momento, esta canción ganó... Que la vista no es nuestro fuerte, me gusta mucho. Y con tanto paso... Somos los mejores. Bueno, te recuerdo que el título de la sección es Canciones con trampa para hacer llorar. Y eso, lo que utilizaste es una trampa. Pero rastrera. Es que esta no te pone ni la carne de gallina. Me perdona un momento, ganamos el Festival de Benidorm con todos los honores. Y con Zaplana presente. Con Zaplana de alcalde en aquel momento. Claro. Y recuerdo que el Festival de Benidorm lo ha ganado gente como Julio Iglesias. Sí, se le quedó ese color ya a Zaplana, Julio Iglesias y yo creo, en esto tenemos un nexo común. No, no te pongas flores porque no ha terminado la sección. Y todavía quedan dos cortes más. Porque lo peor de este tema es el estribillo, que utiliza la técnica de Wheel of the World. Ah, perdona, copiabais a Nato Roja, claramente, antes. No, el arreglo del violín. Sí, sí, un congo, sí. Bueno, seguimos. Fue copiado posteriormente por Nato Roja. Ya. Aquí hacemos otra vez el email y verás cómo sale 200 a favor. Hay que cantarlo como si fuera un coro para cantar abrazados. Pero ojo, porque en este momento de éxtasis, y ahí entra la segunda trampa, la primera era de los ciegos, es que entra un coro de niños ciegos, que hay que tener para sacar un coro de niños ciegos en un escenario. Me está sonrojando. Vamos a escuchar el estribillo, ahí va eso. Somos tú y como aquel, tal vez no podamos ver. Pero estamos vivos. ¿Grabad? Sí. No debes entristecer. No hagas como aquel. No importes ni un pelo. Espérate, Pablo. Déjalo sigue. Al pan se le llama pan. Al vino, vino. Al ciego, ciego. Señor. Además, es tan pobre esta letra. Oye. No, hombre, Jorge, tampoco seas tan duro. No, es tan pobre que es que ahora dices. ¿Que lo has consultado con tu amigo, el musicólogo Leonardo Dante? Con Arlequín. Se ha picado. Que llega un momento en que dices. Normalmente siempre es un principio de canción, el estribillo, y luego sigue la canción. Y luego la poesía. No. Aquí cuando llega al primer minuto, ya no hay más canción. Se repite 4 veces el mismo estribillo. ¡Qué rastrero! Para encima ni componer. Porque claro, muy bien, el borreo de Ravel no se repetía. Bueno, habéis oído bien, al pan se le llama pan, al vino vino y al ciego ciego. Y para rematar, después de repetir el estribillo eso 3 o 4 veces, hay una pequeña variación. Sí, hay una pequeña variación y que además incorpora una pausa valorativa. De intención para que la gente diga una cosa y de repente tú le sorprendas diciendo otra. Ya. O sea, el hueco para decir como en el hormiguero al, que sorprendéis siempre al pan se llama pan, al vino vino y al ciego ciego dejas el hueco pero no lo dices y cuando la gente dice uy no lo ha dicho dices la sorpresa. Ahí va. escuchemos qué currao. ¿Ciego? No. ¡Toma! ¡Qué bonito! Y ahí metíamos unos trompetos. Pero Jorge, es que tienes que entender, Pablo trabajaba en Onda Cero. Pero no tenía dinero. Pero explica cómo fue la historia. O sea, cómo de repente haces una canción con niños ciegos. No, vamos a ver. Yo tenía un técnico que era ciego. Sí. Entonces yo le hacía bromas. Sí. Entonces, como ponerle un ficus en medio del pasillo cuando iba a pasar. ¿Eh? O cambiarle los discos de orden para que presentara un disco y luego era otro. Entonces yo llegaba y a lo mejor cuando yo le cambiaba la repuesta, todavía estaba el vinilo. ¿Sí? Entonces él cuando iba a poner un disco decía, porque él también por la tarde en Onda Cero Melodía o Onda... Música. Pluriempleo que se llama. Claro, o sea, ahí estábamos todos pluriempleados. Y entonces el tío ponía discos. Sí. Y yo cuando presentaba, y ahora Tragedy de los Bee Gees, no sé qué, yo le cambiaba la revolución. Tragedy. Ay, y enseguida, y ahí nos hicimos muy amigos. Claro, por buena persona. Y yo le hice una canción a él, con la mejor intención del mundo. Claro. Sí, si bien es cierto que posteriormente un amigo mío, a la sazón, Fernando Romero, el de Romero y sus amigos, claro, dijo, con esto podemos ganar el festival de Benidorm. Y entonces dijiste, bueno, y para ganar lo que hay que hacer, ¿qué truco rastrero hay que llevar? ¡Rastrero! Cariñoso, porque al final, como golpe emocionante, nos pareció una buena idea que entrase un grupo de niños ciegos a cantar. Era un coro que ya existía. La Coral Alegro. Fíjate, conocidísima. Pero sí, con la mejor intención. No entiendo. Me estáis... Sois unos, ¿cómo dicen los del corazón? Carroñero. Basura. Sois basura. Historia. No te extrañe que a partir de ahora te busquen los de Hormigas Blancas en la puerta de la radio. O sea, y te hagan un especial. ¡No des ideas! Te van a hacer un especial de Hormigas Blancas. Y se proporcionará toda la semana. Si me hacen un especial, esto es lo de menos. Yo necesito un pack de 7 programas. Y al ciego, amigo. Hasta luego. Ya te cogeré. Jorge. No somos nadie. M80 Radio. Mira qué palabra me he aprendido en inglés. Daitsu. Daitsu. Qué bonito. En inglés, Daitsu. Si tú eso no sabes ni lo que es, seguramente. ¿No es inglés? Perdona, que es que Daitsu no es una palabra en inglés, es tu aire acondicionado. Daitsu, lo que pasa es que funciona tan bien que te has olvidado de que esto aire acondicionado. Claro, lo que pasa es que se te queda en el subconsciente. Se me ha quedado. Se te ha quedado. Daitsu, funciona tan bien que te olvidas de que existe. Te olvidas. Funciona tan bien. Escúchanos en internet. www.m80radio.com. Ahora, en Eroski, súbete al carro del ahorro. Televisor LCD Philips de 32 pulgadas por solo 849 euros. Y puedes pagar en 12 veces sin intereses. Solo en hipermercados Eroski. Con ya.com han nacido los uneuristas. Uneurista es el que paga solo un euro por lo último en tecnología, lo más nuevo, lo que te hace la vida más fácil. ¿Y cómo puedes convertirte en uneurista? Contrata el ADSL 3 megas con llamadas a fijos locales y nacionales por solo 9,95 de ya.com y por solo un euro te llevas el único teléfono del mercado que es fijo cuando estás en casa y móvil cuando estás fuera. O si lo prefieres, un router wifi con el que podrás navegar sin cables. Tú también puedes ser uneurista. Llama al 902 902 902 o entra en ya.com e infórmate. Preparados para la operación cuenta atrás de Nissan en Micra y Note. 3 años de garantía. 2 precios irrepetibles. Micra por 8.900 euros y Note por 12.000 euros. 1 un año de seguro a todo riesgo gratuito. 0 inconvenientes para conseguir una financiación excepcional. Ven a tu concesionario por tu Nissan Micra o Nissan Note. Fundación Caixa Galicia trae o Colón a Rosa Cedrón. A voz máis internacional de Galicia de todos os tempos, descúbrenos a súa nova etapa musical. O 8 de xuño, Rosa Cedrón no Colón Caixa Galicia da Coruña. Venda de entradas no 902 43 44 43. Fundación Caixa Galicia. Para ti, para todos. Cariño, esta vez tampoco. Venga va, que nos lo merecemos. Con Finautomatic puedes. Llama al 902-88-7650. Las mejores soluciones financieras. Préstamos al instante, reagrupación de deudas, hipotecas a medida. Si puede arreglarse con dinero, ya no es un problema. 902-88-7650. Payo Gómez 1, La Coruña. Cines Filmax A Coruña. Empieza el espectáculo. Filmax A Coruña. Pantallas gigantes, butacas en grada, sonido digital y la última tecnología de proyección. Filmax A Coruña. Nunca he sentido el cine tan cerca. Ahora con 3 horas de parking gratuito. Las aventuras de Alabustia. Ay, Alabustia, eso no te lo consiento. Malatesta, tú estuviste en galeras. Que yo no he estado jamás en galeras. Una vez estuve en la cárcel por un duelo a espada, pero me enrolé en un barco a Santa Cruz y me perdonaron la condena. Malatesta, tú no has estado en el Santa Cruz como marinero en la vida. Tú estuviste allí de galeote. ¡Mientes como un perro! Yo solo fui marinero por unos meses y este aro que llevo en la oreja da testimonio de que doblé el Cabo de Oro. ¡Ay, ese aro de tu oreja es adorno de pirata! ¡Alabustia, son las 8:30 y de frente te lo digo! Si no rectificas tus palabras, prometo cortarte el escroto a tiras con mi espada y hacerme con él una bolsa para los doblones. ¡Ataca si tienes agallas! ¡Vale, ponte en guardia! ¡A la testa, que vienen los corchetes! Ah, pues mira, mañana en el mismo sitio a la misma hora. Y tráete el escroto, que te vas a enterar. Sí, me lo traigo. No somos nadie. Que efectivamente hace tiempo que no está con nosotros, pero da igual, él sigue ahí, dale que te pego. Tino Casal. Hombre. Posiblemente uno de los artistas que más ha intervenido en discos de otros sin estar. Lo que hacen es meter la voz robot, luego llega el otro canta, lo graba y ya está, duet, hecho. Eso sí, toda la gente le tenía mucho cariño, con lo cual un buen tío debería ser. Sin duda. Si no, no es posible que haya conocido a tanta gente en tan poco tiempo, porque tampoco se viviera muchísimo el pobre hombre. Pero bueno, él era un artistazo como la copa de un pony y hoy le vamos a hacer el tiempo dedicado a él con su voz aflautada, Pablo. Nos tiraremos al barro con una base de Casiotone buenísima. Y con el tema Eloís. ¿Eloís? Eloís. Eloís, Tino Casal, el tiempo de Marro. Que suene eso. Hoy el calor ya lleva un rodador. No va a quedar ni una nube al sur peninsular. Es natural, al norte va a cambiar. Y ya por lo demás, el sol te va a seguir. Tú vas a seguir. No te puedes peinar. echa al barro y lo demás es tontería. Impresionante. Sí, a ratos. ¡Qué aplauso! Me pareció buenísimo. No, sí, una cosa... En cuanto, toda la última parte en la que de repente parecía que estabas cantando... Soy un... Sí, claro. Pero eso era los coros. Que claro, tiene que hacer uno tanta cosa. No, venía ya rizado de casa. Estaba tan parecido que ha llamado a Marta Sánchez. Para quejarse o para animar. Son las 8 y 36, el tiempo de Marrón. Hay oportunidades que pasan una vez en la vida. O dos. O tres. O hasta 100 veces. Ahora con Vodafone puedes ganar un Mercedes cada día durante 100 días. Si eres de Vodafone, envía un SMS con la palabra Mercedes al 7111. Cuantos más envíes, más posibilidades tienes. Infórmate en 100días100mercedes.com. Es tu momento. Es Vodafone. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja. Un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. Si eres un buen conductor, con Línea Directa tu seguro de coche a tercero solo te costará 199 euros. Línea Directa responde 902-123-010, 902-123-010. Aserrín, aserrán, el sorteo de San Juan. Por fin llega el buen tiempo, las flores se rinden al sol. Aserrín, aserrán, el sorteo de San Juan. Sorteo extraordinario de San Juan. El 24 de junio, 10 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. Te lo mereces. 11. Llega el sorteo de San Juan. No somos nadie. En M80 Radio. Llega el zumito de periódicos con Juan Herrera. Uno de los temas más curiosos que viene hoy en la prensa es el tema de los compañeros de seguro y la gente que declara haber tenido accidentes para cobrar indemnizaciones. Vienen dos noticias. El ABC dice, uno de cada cuatro conductores declaró al menos un accidente el año pasado. Lo cual significa que tres no lo tienen, pero uno sí. No está mal, uno de cada cuatro. Y se trata de, normalmente, averías de chapa, etcétera. Pero hay otros asuntos que son más graciosos. Por ejemplo, ha habido un hombre que llegó a cortarse dos dedos de la mano para cobrar 200.000 euros de la póliza de seguro. Esto lo pillaron los inspectores, se dieron cuenta de que realmente ese tío no había perdido los dedos, sino que se los había cortado él solo. O sea, 100.000 el dedo. 200.000 euros de indemnización. ¿Y se notaba ahí lo que es la señal del cuchillo jamonero? Notaba, no, había cortado uno de sierra, que era más doloroso todavía. Pero es que hay también más de 60. Primero le dio con el martillo un rato, sí, y luego ya lo había tenido un poco plano, sí, porque claro, cortar en redondo. Claro. Más de 65.000 españoles han sido descubiertos el año pasado tratando de timar a los seguros. 65.000 españoles. Han sido descubiertos. Eso es más de un campo de fútbol. Sí, sí. Eso demuestra que esto es un deporte. Hay algunos en este informe que dicen que hay gente que es profesional de vivir de los seguros. Que vive, se hacen 80 o 90 seguros con compañías distintas y van haciendo pequeños fraudes y viven de eso. No les quedarán dedos. Ese es su trabajo. Hombre, es que no siempre... Este es un hombre muy radical. Le ponen como ejemplo precisamente. Porque hay gente que dice, mira, lo que hago es chanchullos, hago chapucillas, aquí voy aquí, trinco aquí cuatro, a dos, ahí, y por ahí van. Luego tengo por aquí otro asunto curioso y es precisamente que han descubierto el sistema a través del cual el cerebro consigue recordar algunas cosas y olvidar otras. De hecho, el titular, que lo cuenta La Razón, dice, es necesario olvidar para poder recordar. Yo siempre digo que la teoría de la cultura humana se basa en el chorizo. El chorizo es la base. A ver. O sea, la cultura humana es siempre la misma en todas las etapas de la historia. Sí. Cuando se aprenden nuevos conocimientos, se olvidan otras. Por ejemplo, nosotros hacemos ahora aviones espía, de estos sin piloto, pero no somos capaces de hacer catedrales. Porque nadie sabe ya. Ya no sabe. Se han olvidado. Ni pirámides. Ahora, efectivamente. Yeah. Pero no solo eso, sino cosas mucho más útiles. Se han ido perdiendo determinadas medicinas naturales que existían y que ahora las hemos sustituido por láser, escáneres y cosas de estas. Sí. Pero otros sistemas se han perdido, que eran eficaces y a lo mejor más baratos que los que ahora usamos. O sea que la cantidad de conocimiento siempre es la misma. Y el cerebro humano funciona igual. O sea, para que el cerebro humano pueda recordar, tiene que eliminar basura, tiene que eliminar conocimiento no interesante. Entonces esto lo han descubierto y es una cosa que ya, por de alguna forma, ya sabéis que existe una investigación en el cerebro que en realidad tiene otros usos malsanos, que es la aplicación de los conocimientos que ellos tienen sobre el cerebro humano para la fabricación de inteligencia artificial. O sea, aparatos que reproducen los esquemas de funcionamiento. Otro asunto que viene por aquí, en ese sentido, es que han conseguido hacer una autopsia virtual. Es decir, meten un cadáver en un escáner para evitar trocearlo, rajarlo, etcétera, y obtener la causa de la muerte sin necesidad de operar o de cortar y demás. ¿Y se puede hacer? A través de un, sí, y analizar a través y todo. De un escáner se puede saber, por ejemplo, si una persona ha muerto ahogada, todo esto, sin necesidad de... Y lo que ha comido y todo eso. Sí, sí, eso por lo visto ya lo han conseguido. Y está muy bien. El titular del día, el más potente, es que LeBron, que es, en vez de decir que LeBron, es un jugador que es LeBron James, que ha obtenido el récord de puntuación de la NBA, tiene 23 años y es un poco la figura de la NBA actual, un poco siempre dicen el sustituto de Michael Jordan. Ya sabéis que cuando hay un jugador de ese tipo, siempre hablan de un nuevo Michael Jordan, un nuevo Maradona, etcétera. Bueno, pues aquí, pues lo de LeBron está muy bien. ¿Qué LeBron? Y asuntos por aquí también, bueno, por supuesto está el tema de que los helicópteros Tigre ganaron el partido a los aviones espía en la referencia del público de León. Parece que el público de León prestó más atención a los Tigres que a los aviones espía. Lógicamente es que los helicópteros sí iban volando. Claro, naturalmente. El avión iba arrastrado por un camión, parecía una maqueta. De cartón piedra. Era una especie de... Y ese avión espía, supuestamente, que tenía que volar, no voló. De todas maneras, Pablo, en esto de los desfiles hay una gran tradición. Cuando cayó el muro de Berlín, se descubrió que los misiles que los hacían desfilar los rusos en la Plaza Roja todos los años, que eran una especie de supositorios negros, se descubrió que eran de cartón piedra. Amigo. Por lo visto, los rusos no tenían dinero para tener eso ya. Estaba quebrado el Estado. Y entonces, como ellos tenían que hacer esas imágenes para todo el mundo, fabricaban en las fallas de Valencia unos supositorios, los ponían, por eso en los camiones qué bonito se notaba que vibraban. Cuando veía un poco de aire, hacía el misil pipi. Y ahora o sea, que a lo mejor lo que vimos no era un avión, sino el linote indultado. Muy probablemente. Y mientras tanto, de Juana está buscando piso y duda entre vivir en San Sebastián o en Mondragón. Así que yo creo que habría que recomendarle a ver dónde la vida es más barata, dónde puede ejercitarse mejor, el Kama Sutra, dónde, porque claro, él es muy dado al Kama Sutra. ¿Cómo va a acabar esto, Juan? Pues yo creo que muy mal, Pablo. Me barrunto que muy mal, porque hoy mismo dice que realmente el gobierno lo tiene muy complicado. Lo dicen gentes que saben mucho de esto, ¿no? Dicen que probablemente de Juana se va a salir con la suya. Que se va a salir con... Dice que está dispuesta a llevar una pulsera. Esa es su casa con la pulserita. Está bastante clara. Ya. Bueno. 8:43. Oye, Raquel, a ver cuándo nos invitas a tu casa, que se está muy a gusto, ¿no? Está muy a gusto, pero no sé por qué. Se está a gustísimo. Se te ve feliz. Pero si lo vi yo el otro día, que es que tienes aire acondicionado Daichu. Lo que pasa es que te funciona tan bien que se te ha olvidado que lo tienes. Pues es verdad, va a ser eso, porque te das cuenta de que no tienes calor. Daichu funciona tan bien, que es que se te olvida que está. Daichu. ¿Qué decías que era? Daichu. Escúchanos en internet. www.m80radio.com. Lo siento, no nos consta su reserva, pero puede ocupar una suite a precio de habitación doble. Tendrá vistas a la piscina, ¿no? Decídase, porque hay otro cliente esperando. Oportunidades tan claras, ¿las aprovechas tú o las aprovecha otro? Solo hasta el miércoles, 10% de descuento en Panasonic, Olympus, Nokia y Bose. Expo Electrónica en el Corte Inglés. Ahora, las ventajas más frescas para tus compras en el megajunio de El Corte Inglés. Consejos que no dan las madres. Si vas a una orgía, tienes que recordar ser muy puntual. En una situación como esa no es agradable llegar cuando ya está todo reservado. Y recuerda, si vas a una orgía de esas de máscaras, ten cuidado con la máscara que llevas. No vas a triunfar lo mismo con una máscara de estas venecianas que con una de David el Gnomo. No queda igual de bien. Hola, David. 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. Pensamientos paralelos y paralelas. Warner y Universal están trabajando en crear el parque de atracciones de Harry Potter. El parque se quiere inaugurar en el año 2009 en Orlando y estará todo basado en la magia. O sea, una cosa muy mágica. O sea, por ejemplo, tú entras y como por arte de magia, los precios se multiplican por 5. ¡Magia! Y mágicamente delante de cada atracción el tiempo se ralentiza y son 2 horas de cola. ¡Oh! ¡Magia! Y mágicamente... los baños no se limpian. ¡Oh! Están las varitas mágicas flotando. Es lo que llaman magia negra. El merchandising va a salir barato. A ramas de árbol 30 euros, gafas sin cristales 50 y una escoba de pueblo 85. Qué chollo, ¿eh? No, no, a mí lo que me ha gustado mucho el reclamo dice... en el andén imaginario... 9 3/4, con la ayuda de efectos especiales computerizados, seres imaginarios que aparecen humanos saldrán al paso de los visitantes para desaparecer después como por arte de magia. ¡Magia! Seres imaginarios. La gente se irá corriendo erizado. Seres imaginarios. Contra la pared. Cortilandia. Bueno. Y habrá lechuzas. Harry Potter. Hoy, en los pensamientos paralelos y paralelas, queremos que nos contéis vuestras historias increíbles en parques temáticos. ¿Puede entrar Baldi o no está autorizado? Hoy Baldi no puede entrar. Porque, oye, se me olvidaba una cosa muy importante, muy importante. En los parques temáticos, ¿qué es lo que más hay? ¿Qué? Ruedas. Es verdad. Muchas ruedas. Pero son de... son de Goodyear las ruedas. Porque para ser seguras las ruedas tienen que ser de Goodyear, las mejores ruedas, los mejores neumáticos del mercado. Con el Run on Flat, la nueva técnica que hace que tú, pues aunque revientes la rueda, pues el coche no se te vaya y entonces puedes ir hasta la gasolinera más cercana. Pues sí, se pueden correr Madrid, más. Alicante. Bueno, está ahí. Los mejores neumáticos del mundo mundial. Todo lo que te gusta se llama Goodyear. Todo lo que te gusta se llama Goodyear. Bueno, hoy historias increíbles en parques temáticos. 905 11 80 80. ¿Tenéis historias? ¿Habéis sido bonitos? A mí me llamó la atención el parque temático que estuve en Puerto Aventura, que no había moscas, ni mosquitos. Sospechoso. Vaya. Yo no pienso contar otra vez mi historia de que me caí en el Tarzán del parque de atracciones, porque no la había contado ya más. ¿Y qué pasó? Pues porque tú no has estado en el Tarzán del parque de atracciones, ¿verdad? No. Pues es esto que va con unas barcas por unos raíles, el agua es de esta negra que todo el mundo escupe y tal, sí. Y entonces por los lados hay atracciones. Y entonces de repente pasaba la barca por debajo de un puente y digo, que no paro la barca yo agarrándome al puente, ya verás que si la paro. Es al lado. Y entonces me agarré y la barca se fue y me quedé yo colgado del puente. ¿Y te subiste en la próxima barca que venía o no? No, caí al agua y tuve que ir nadando a la barca. Que estaría limpia. Sí. José, buenos días. Ahí. Lo que hay que tener cuidado es en el túnel del terror ese que vas en un cochecito, que la gente se cree que a oscuras no te sacan ni nada. Y hay un montón de fotos en internet de gente ahí dándole risky en el túnel del terror. Pero tú ya no, ¿no? Que estás todo el día mirando internet, fotos, guardas, risky. Ya mirando risky. La gente que sale. María Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, enhorabuena por el programa y muchas gracias. Nos hacéis la página. Está escuchando todas las maneras de oye, no María Rosa, te oímos un poco mal, cariño. Desde tu walkie-talkie. Está en el túnel del terror. A ver. Precisamente, que vamos con nosotros cuando no podemos escuchar. Pinta de cáncamo. No podemos escuchar. Vamos con Javi. Buenos días, Javi. Hola, buenos días. Cuéntala, Javi. Vamos a ver, pues mira, yo soy de Sevilla. ¿Sí? Y aquí en Sevilla pues tenemos un parque temático que es Isla Mágica. Pues yo un día no tuve otra cosa que hacer que subirme en lo que nunca me he subido, que es una atracción aquí que se le llama el Jaguar, que da como 108 vueltas de estas 360 grados. ¿Sí? Y fue justamente después de comer. Ay. El número fue impresionante, como unas 30 o 40 personas manchadas de todo. Hamburguesas, vale. Sinónimo de entrar en detalles. Querido amigo, ¿qué habías comido? Un poco de todo. Hamburguesas, ya lo he dicho. Y costillas también. Todo. Y con qué se come en el parque. Fue un espectáculo horroroso. ¿Y a qué te diste cuenta de lo poco que masticas normalmente? Que estaban los pepinillos enteros. Merce, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mientras la gente desayuna, Merce, adelante. Oye, lo primero es decirle a mi marido, que seguro que me está oyendo, que sí, que soy yo. Es que soy yo. Es ella. Es ella. Ahora hay 200 maridos. ¿Qué es ella? Merce. Venga, Merce. A ver, os cuento. Parque de Atracciones de Madrid hace muchos años. No sé si recordáis una atracción de los piratas que estaba, lo que está ahora entre la máquina y la atracción está de agua. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La de los barriles. Se levantaba así, había una cabeza. Bueno, pero el resto de España no lo conoce, cuéntanos. Bueno, una atracción que te montabas en los típicos carritos de... Eran como vagones de minas, y te montabas y, bueno, pues íbamos cuatro personas en cada vagoncito de esos. Ajá. Y era por la noche, a última hora, ya había anochecido, había mucha gente en el parque, yo creo que ya estaban a punto de echarnos, y nos montamos. Y cuando llegamos a donde están todos los muertos, que hay luces especiales que se mueven, que debajo había una especie de río, porque... No nos lo cuentes todo. ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Bueno, pues cuando estábamos justamente encima del río, la máquina pues se paró. Se paró y se apagaron las luces, se quedaron solamente las de emergencia, y allí estábamos los cuatro solos, mi novio y una pareja que venía detrás de nosotros. Ya. Yeah. Bueno, pues empezamos a chillar, no nos podíamos bajar porque estaba todo lleno del río, empezamos a chillar y estuvimos cerca de pues de una hora parados allí sin que nadie nos dijera nada. Pero historias apasionantes, oye, los pensamientos. No, pero estaba justo debajo del río, que casualmente estaba, había unas motitas de oro. Había dos renacuajos, uno albino y el otro. Uno vestido de Zara y el otro. Contaba para que lo entendáis bien. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Antonio. Pues nada, año 96, el parque Por Aventura recién estrenado. Y bueno, nos fuimos a ir de fin de curso a ver Cataluña y eso, y bueno, el último día íbamos a Por Aventura, ¿no? Pues nada, después de subirnos así como 5 veces en el Dragon Khan, como 6 o 7 veces en lo de las aguas, lo de los rápidos, bueno, todo, ya para relajarnos nos subimos los tres que íbamos en las voladoras estas que hay, los columpios estos que dan vueltas, sí, ¿no? Bueno, total, después de todo lo que llevamos, al que iba delante de nosotros le dio por echar la bota, bueno, la bota dantesco, las chicas que iban delante no se habían dado cuenta. ¡Dale más, dale más, dale más! 27 minutos dando vueltas, Por Aventura regado de pota, bueno, nosotros detrás, el chaval que iba con su chándal flamante, su chándal recién comprado, lleno de pota, desde entonces es por Pota Aventura. La gente con el pelo como Lucrecia, claro. El rebufo que se llama. Marta, hola. Hola, buenos días. Cuéntala, Marta. Mira, bueno, pues no me pasó a mí, pero le pasó a mi hijo. Tengo un niño de 8 años y esta Semana Santa nos fuimos a Portaventura. Y es muy caguetilla. Entonces nos matamos en el Tutumi Splash ese. Y cuando la primera bajada que hay, a mi hijo, a Miguel, no le gustó mucho. Y decía, mamá, ¿hay más bajadas? Y yo, no, cariño. Y yo veía otra, que era la mucho más grande, que bajaban las barcas y nos mojaban. Amá, ¿no hay más bajadas? No, cariño. Total, que bueno, ya veo que empezamos a subir y digo, amá, esto me huele muy mal. Digo, no, cariño, que no hay más bajadas. ¿Pero qué? Bueno, total, al final ya bajamos, el crío cagao, tuve que agarrar porque se me salió de la barcaza, y cuando llegamos abajo ya no salimos y me dice, amá, esto a mí no me ha gustado nada, pero Matilde, que es su pitito... Dice, pero a Matilde le ha gustado mucho. Le miro y estaba todo así para arriba, todo empinado el pobre, la pobre Matilde, y el niño cagadito de miedo. Anda, eso es todo. Matilde. Ese efecto no lo había visto yo nunca. Con el miedo es al revés. Ya sabe. Hace la tortuguilla para adentro. ¡Adolfo! Hola, buenos días, Pablo. Cuéntala, vamos. Pues mira, nos fuimos con el colegio a Eurodisney y a París. Sí. Y nos montamos en el trenecito de Pinocho. Y se metía por una gruta y tal. Y todos los de clase y nosotros nos subíamos, y el hierro ese de seguridad que se baja, ¿sí?, nos echábamos hacia adelante todo lo que podíamos y poníamos las bolsas de las compras. Sí. Y cuando nos metíamos en la atracción, nos bajábamos todos del vagón y íbamos corriendo por los decorados, pegándole hostias a Pinocho, a Gepetto, a todo el mundo. ¡Qué malo! Nos subíamos, se les abría la puerta de la bruja, y cuando salía la bruja, ¡pam!, le cerrábamos la puerta en la cara. Cuando salía el tren... Nos volvimos a subir todos con cara de bueno y cantábamos, ¡ah, amigo de Pinocho! Y todos

Ah, sí, es cierto. Coño, qué pena. Con lo que me gustan a mí las pesadillas. ¿Por qué me desperta usted? Pues a mí me da igual que le gusten. Lo que pasa es que han venido a cobrar la multa del tanque que dejó usted mal aparcado. No sé si se acuerda. Esto es increíble. ¿Desde cuándo en la guerra ponen multas por aparcar mal? Pues mire, mi general, es que el nuevo alcalde le da igual la guerra porque es del Partido Pacifista. ¿Partido Pacifista? Sí, creo que los detengan a todos. Bueno, pero le advierto que a este paso nos quedamos sin retaguardia, porque... Coño, ¿para qué queremos la retaguardia? Pues no sé, pues para hacer... por tener algo. ¡Hola! Acaba de comenzar la tercera hora de No Somos Nadie. ¡Vamos! Lo primero es antes, el tiempo, Marronetti. Pues nada, viene el panorama más enganchado que MacGyver viendo Art Attack, Pablo. Y es que vamos a empezar la semana con tiempo anticiclónico por todo el país, como nos quedamos ayer, con tan solo algunos intervalos nubosos todavía que pueden dejar alguna llovizna por el norte, en Asturias, Cantabria, el País Vasco y la zona del Pirineo. En el resto tendremos cielos despejados y solazo. En cuanto al viento, soplará rachas fuertes en Galicia, Canarias, en el litoral mediterráneo andaluz y de Levante en el Estrecho. Y las temperaturas siguen hoy altas, con unos valores muy similares a los que teníamos ayer el domingo por todo el país. Ajá. El buen tiempo ya ha llegado. Bueno, buen tiempazo y eso sí, las gramíneas que dicen que van a continuar más tiempo del normal, ¿no? Sí, un poquito más, claro. Con la lluvia, Javi, y eso tú lo estás pasando mal, ¿verdad? Yo sí. Está ahí a ataque. Asma, alergia, en fin, lo estamos pasando bien. Un poco. Pues va a seguir, por lo visto, un mes más de lo normal. Así es que así están las cosas del agua. Ahora vamos con las noticias, actualizamos todos los datos. Esta mañana el diario El País publica que el gobierno ha sido alertado por la policía, la Guardia Civil y el CNI ante la posibilidad de que ETA vuelva a atentar antes del mes de agosto. Lo cierto es que por unas cosas o por otras, cada día prácticamente abrimos con una noticia que tiene que ver con estos terroristas a los que tanta publicidad por otro lado les hacemos, aunque uno nunca sabe si lo correcto es esto o lo otro. En cualquier caso, es grave el asunto y además, ayer sabíamos que ETA ha enviado una nueva remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos. Las misivas están fechadas en mayo y en ellas solicitan hasta 150.000 euros y les piden que paguen en billetes de 10, 20 o 100 euros. O sea, en billete pequeño, ya como en las películas. Este es el envío más numeroso de los últimos que ha enviado la banda terrorista y también el de mayor alcance porque ha llegado a todo el País Vasco. Esta es una de las noticias del día. Y la otra sigue siendo, bueno, pues que en lo que va de semana a la semana pasada, en violencia de género, en violencia machista, 5 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año van más de 35, pero es que uno de estos casos, el último, ha levantado la polémica acerca de las medidas judiciales y su eficacia, de para qué sirve la ley a la hora de la verdad en la cosa de la violencia de género. Tanto fracaso no puede ser. El sábado murió apuñalada por su marido, una mujer de 35 años que no contaba con medidas de protección porque ella había retirado la denuncia que le había puesto a su marido, algo que ocurre en muchísimas ocasiones porque la mujer está atemorizada ante la violencia física y psíquica que ejerce sobre ella su pareja. Bueno, pues ahora los jueces y la Ertzaintza se recriminan no haber actuado con prevención en este caso. Lo cierto es que la mujer está muerta, ¿eh? La fiscalía ha iniciado una investigación y el presunto homicida va a prestar hoy declaración ante el juez. Vista oral del juicio del 11M. Ya enfila su recta final. Hoy tanto la Fiscalía como las acusaciones populares y particulares van a presentar sus peticiones definitivas de condena a los 29 procesados. Y bueno, pues antes de eso, en la sesión de hoy, se va a terminar la fase documental con la revisión de un vídeo sobre el piso de Leganés en el que se inmolaron 7 terroristas. En el Líbano la cosa sigue muy mal, vuelve a ser escenario de combates en el norte, pero también en el sur. En los últimos hay más de 100 personas que han perdido la vida. Y bueno, pues solamente recordar, tenemos el dato del paro, acaba de llegar en este momento, a ver si es bueno. El paro registrado en los servicios públicos de empleo ha bajado en 49.893 personas en mayo. Esto es un 2,4% respecto al mes anterior y sitúa el número total de desempleados en 1.973.231. Da igual, siguen siendo casi 2 millones de personas los que siguen sin poder trabajar. Pero bueno, en cualquier caso el dato es positivo, 49.893 personas que se han ido de las listas del paro. Y ahora, los deportes, Sonia Luz. Bueno, los deportes que están un poquito calma chicha, ¿no? Porque con estos compromisos de la selección está parada la actualidad liguera, aunque este sábado podría decidirse el campeonato. Con esos tres partidos, Zaragoza, Real Madrid, Barça, Español y Mallorca, Sevilla. Los tres el sábado a las 9 de la noche. Antes tiene que jugar la selección española el Liechtenstein, partido de clasificación para la Eurocopa del año que viene en Austria y Suiza. Todo ello después de ganar el sábado en Letonia por 0-2, con un gol en propia puerta del equipo letón y otro que le pegó en la chepa a Iniesta. Los futbolistas tuvieron ayer día libre. ¿Marcaron un gol porque a uno le dio en la chepa? Sí, sí. ¿Ah? Tiró Xavi desde fuera del área, le pegó en la chepa a Iniesta y entró. Oye, también vale. Si gana España, claro que vale. Si gana España. Hubo bastantes ocasiones de gol y hubo que esperar a que a uno le pegaran la chepa. En cualquier caso, hoy vuelven a los entrenamientos, el miércoles a las 8:30 ese partido. Como el rival es un poquito flojo, por no decir que es bastante débil, la selección del Liechtenstein con jugadores amateurs, quizá los hombres de Luis Aragonés podrían ponerse manos a la obra con esa misión que ha encomendado el Comité Olímpico Español. No sé si la sabéis. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? No, no. Quieren ponerle letra al himno español. Sí. Quieren ponerle letra porque queda un poco soso los jugadores abrazándose. Es que la gente hace ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. O na, na, na, o cantan el himno versión antigua, porque muchas veces se han pillado a Luis Aragonés cantando la letra que ya no existe. Pero la del letra... culo blanco, no. No, no, la del culo blanco, no. La otra no, la que canta mi abuela, que me la ha enseñado. Ya, pero yo me sé otra diferente, o sea, que es que... Yo creo que la letra la debe poner Villar. Villar. Pero dirá fútbol en algún momento. Dirá fútbol, dirá cataratas de... Puede estar divertida. Fútbol. Bueno, el himno español que sí que sonó ayer en dos ocasiones en el Gran Premio de Italia de motociclismo, porque de las tres carreras hubo dos con victoria española. La de 125 ganó Faubel, Gadea fue segundo, y la de 2.5 que ganó Bautista, y además Barberá fue tercero. En MotoGP ganó Rossi, uno de los habituales, y Pedrosa fue segundo. Y tenemos muchas ganas también de que suene el himno español el próximo domingo en la final de Roland Garros. De momento están jugando octavos. Hoy juega Nadal frente a Hewitt, Moya frente a Bjorkman y Verdasco frente a Djokovic. Ya está en cuartos de final Tommy Robredo, que se va a ver en cuartos precisamente con el número uno, que es Roger Federer. Y en las semifinales de baloncesto están las dos series empatadas a uno, porque ayer el Barça ganó en Vitoria al Tau y el Juventud ganó en Madrid al Real Madrid. De momento empatadas esas dos series. Oye, ¿y es verdad que tienen que Nadal se aburre y que le tienen que incentivar? Están planeando ponerle unos ejercicios especiales de motivación. ¿Ejercicios especiales de motivación? Sí, sí, sí. Se sí. me ocurre uno. ¿Cuál? No. No, no, dilo, dilo. No, no. No, que luego no tiene fuerza en la mano para la raqueta. El brazo lo tiene así de gordo por, no sé. Vale. Bueno, si quieren ponerle un plan específico, porque cierto es que ayer... Nadal, que cumplió, por cierto, 21 años, pues se aburre un poco, siempre gana. Aunque yo creo que bastante... Si en el anuncio del Colacao está súper animado. Bastante motivación. Bastante motivación tiene Nadal con los abucheos que le proporciona el público de París. Qué pesados. Que le tienen bastante calentito. Tienen mucha manía los españoles porque siempre ganamos allí. Claro. Y eso a los franceses pues les da un poquito de roqueo. Pero luego gana. Y nos vuelquen las raquetas. Uy, uy, uy. Gracias, Sonia. Hasta luego. La vida es... La vida es como Aida Niza, casi siempre insoportable. Sí, pero la vida también es como las series en Antena 3, triunfa una de cada mil. Así es la vida. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza, las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos, un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. Hay oportunidades que pasan una vez en la vida. O dos. O tres. O hasta 100 veces. Ahora con Vodafone puedes ganar un Mercedes cada día durante 100 días. Si eres de Vodafone, envía un SMS con la palabra Mercedes al 7111. Cuantos más envíes, más posibilidades tienes. Infórmate en 100días100mercedes.com. Es tu momento. Es Vodafone. Hoy, trucha. Con minerales, vitaminas y ácido omega 3. Sabrosa, muy fresca y a buen precio. Es un consejo de la Unión Europea y el FROM. Por nuestro pescado de hoy y de mañana. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. Ana, ¿a quién nominas y por qué? A Víctor, porque el último mendrugo de pan que nos quedaba lo utilizó para dar de comer a las pirañas. Pero el verdadero motivo es que no ha pasado la tarjeta Travel Club este mes. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1.000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. Si este verano ves a alguien que no lleva las gafas de 11811, seguro que es gafe. Llama a 11811 y gana las gafas de tu ídolo. Llama, casi seguro que las ganas. ¿Sabes que la ciencia te ayuda a vivir más y mejor? Hoy día creamos nuevas curas, erradicamos enfermedades y evitamos algunas antes de que aparezcan. ¿Quieres saber más? 2007, un año para la ciencia. La ciencia para todos. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Educación y Ciencia. Vete a Madeira 8 días por 399 euros, pero no olvides llevarte Gomini. La gomina que te da ese encanto italiano para disfrutar de Madeira en compañía de una hermosa mujer. Gomini, otro invento de muchoviaje.com para que tu viaje sea perfecto. Muchoviaje.com, el futuro de los viajes. Preparados para la operación cuenta atrás de Nissan en Micra y Note. 3 años de garantía. 2 precios irrepetibles. Micra por 8.900 euros y Note por 12.000 euros. 1 año de seguro a todo riesgo gratuito. 0 inconvenientes para conseguir una financiación excepcional. Ven a tu concesionario por tu Nissan Micra o Nissan Note. Jane Monheit, una de las voces más exquisitas del jazz contemporáneo, vuelve con Surrender, su nuevo disco. Una colección de baladas y bossas con las colaboraciones de Iván Lins y Sergio Méndez. Surrender, el nuevo disco de Jane Monheit. Cierra los ojos y déjate llevar. So many stars, so many stars. No somos nadie, M80, somos mucho y escúchanos todos los días. Soy Carlos Arguiñano Urquiola. Llega el momento del zumito de periódico, Juan Herrera. 2 noticias contradictorias. Las mujeres reconocen que su vida laboral interrumpe o desde luego afecta a su progresión como madres. Muchas de ellas retrasan o posponen el hecho de quedarse embarazadas porque saben que tendrá consecuencias laborales. Y al mismo tiempo, viene también en el periódico, Zara venderá en todas sus tiendas en moda de embarazadas. Entonces, no sabemos esto cómo se liga, no sabemos exactamente qué, pero lo cierto es que esta nueva línea empezará en julio tras haber sido probada con éxito en más de 100 locales. Me te puedes poner es un una cojín. De las noticias del día. Básicamente, ¿tienes ilusión? Sara, lo que quiere es quedarse con el mundo entero. Sí, se está quedando. Zara chicles van a abrir. Es que tendrá que resolver antes el problema de cómo se puede quedar una mujer embarazada sin que la despidan del trabajo. Pues claro. Si alguien lo puede resolver. A lo mejor lo hace. A lo mejor puede ser ropa Zara de supervivencia. Sí, es posible. Bueno, es así. El asunto también se complica cuando hablamos y miramos a Rusia. Viene el mundo con una foto y una entrevista con Putin, muy peinado. Por cierto, ¿este Putin se despeinará alguna vez? Tengo entendido que él lleva el pelo pintado. O sea, sí, que parece. Aunque venga mucho viento, a la por ejemplo, cera. En la tundra soviética, y le pongas un gorro de oso puesto a la rosca, tampoco se despeinará. El que no mueve una ceja. Puede ser Asmanley. Bueno, pues esta figura enigmática como poco, dice, los misiles rusos volverán a apuntar a Europa. Y gracias. Pero eso lo debemos a los americanos, creo. Bueno, por el tema del escudo. Pero sí. Lo cierto es que él ha fabricado un misil que por lo visto puede vencer el famoso escudo. Lo cierto es que unos ponen el misil, otros ponen el escudo y nosotros los ponemos el acojonamiento. Siempre. Que es a lo que nos toca. Pillan medio siempre. Otro asunto que viene aquí son dos noticias científicas que son curiosas. Por un lado, el ginseng parece que puede aliviar la fatiga de los enfermos de cáncer. Este sería un medio natural para conseguir que esta gente se pueda reponer un poco de la lucha que hay que tener con la quimioterapia y todos los desvanecimientos que trae consigo, vómitos y demás. Y luego, por otro lado, hablan también de un estudio que se ha hecho sobre el problema de la angustia, el miedo y la relación que hay entre esto y el cerebro. Han descubierto que, bueno, algo que más o menos se sabía, que es el tema, la interacción de la serotonina con el hipocampo. Parece ser que tiene algún tipo de huella, una cosa que se sabía, y es que el miedo, una vez que se siente, deja un surco en el cerebro, y que, por tanto, ante estímulos no necesariamente peligrosos, sino ligeramente relacionados con la causa que originó el miedo, desencadena una reacción como si el miedo fuera real. Y entonces, claro, hay muchas personas que tienen ese surco ya abierto, y ante estímulos realmente pequeños o que tienen una relación muy lejana con la causa del miedo, por ejemplo, gente que tiene miedo a volar en avión, cada vez que ve un anuncio, para entendernos, de Iberia o de tal, pues les da un yuyu. No es que tenga, pero que hay una reacción un poco exagerada. Frente al estímulo. O a la oscuridad, por ejemplo. Bueno, entonces están tratando de conseguir encontrar la solución para que esta, entre comillas, esta huella, que se pueda borrar y que no siempre reaccione de la misma manera. Mientras tanto, estamos con la pelea de si la Alhambra será uno de los monumentos más importantes de la humanidad. Bueno, pues el mundo dice que la Alhambra se beneficiará de un plan de inversión de 435 millones de euros. Hombre, yo creo que con este dinero se puede conseguir poner un aeropuerto allí, que es lo que hay que hacer. No dejamos de tontería. ¿Para qué está la Alhambra? Perdona. La Alhambra se puede convertir en la torre de control de un aeropuerto. Juan, por favor. ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿Que hay que frenar el progreso de Granada? Exacto. ¿Eh? A ver. Miriam, buenos días. Buenos días, chicos. En M80 Radio comenzamos una nueva semana con mucha energía. Ya está todo preparado para que a las 10, 9 en Canarias, nuestras hormiguillas puedan disfrutar con los mejores clásicos de los 70, 80 y 90. Por aquí tengo uno de una banda que hoy vuelve a los escenarios tras 15 años de ausencia. Genesis. Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks van a visitar 20 ciudades europeas, pero ninguna española. ¿Qué se le va a hacer? Nos quedamos con Invisible Touch. Hasta ahora. Cuando le dijiste a tu chico, trátame como el Dr. House, te hizo una punción lumbar. Tu chico no sabe todavía lo que le gusta a tu cuerpo serrano. Necesitas a la doctora Nuria Roca. Yo compartiría consultorio con el Dr. House. Yo le dejaría hacerme una punción y no me hiciera falta. A mí me gustaría ser médico para auscultar. ¿Ves? No, digo más. Tu médico, Nuria Roca, tendría que pagar por tenerte de paciente. Pagar. Pero los médicos no nos ven como personas. Eso dicen. No, eso decían. Bueno, tú sabes, Pablo, que este mes voy a cambiar de tema. Es un mes repleto de bodas, ¿eh? Y que tenemos... Es que hacen las autopsias tampoco ven a los muertos como muertos. Llévatelo a casa. Si no lo ves como muerto... Ay, déjalo, que luego cuando vaya al médico me voy a poner nerviosa. Dejemos el asunto. Bueno, tenemos un montón de consultas porque este mes es el mes de las bodas y hay muchos encuentros. Atención a todos los que tenéis una boda a la vista. Voy a recordar antes la dirección, nosomosnadie@mechentaradio.com y voy con la carta que dice así. Queridísima Nuria, dentro de un mes tengo una boda a la que también va un amigo que hace mucho tiempo que no veo, aunque nos mandamos mensajes de vez en cuando. Ya estamos. Él siempre me ha gustado con locura y tengo esperanzas porque el otro día me mandó un mensaje en el que decía: qué ganas tengo de verte en la boda. Lo malo es que a la boda también irán dos ex de él que querrán acapararlo. Lo que no saben es que peso 10 kilos menos y que voy a ir con un escote y unos tacones de vértigo. Firmado Betty Boop. Ay, no voy a hacer comentarios. ¿Cómo me gustaría a mí ir a esta boda? Vamos, que no me la perdería por nada del mundo. Y eso que tengo cuatro este mes, Pablo. Pero me encantan estas historias de ex que se reencuentran después de tanto tiempo. Esos encuentros de amores juveniles que nunca se consumaron. Esos encuentros entre primos y primas que jugaban a los médicos y que luego se vuelven a ver cuando ya pegan el estirón. No me digas que no es maravilloso. No, sí, Pablo. Lo bonito de la boda. Y el suegro que se aprovecha y saca a bailar a la amiga de la novia. Oye, pues, y le da un repaso todo sudado. Entonces tiene que ir subiendo el tono en cada uno de los mensajes que le mande. Para que él llegue a la boda hecho un Vitorino. Entonces, Betty, tú mándale mensajes sin terminar para que parezca más insinuante. Por ejemplo... Qué maldad. Sí, tú vas preparando así el terreno. A ver. Le pones: qué bien que nos ha tocado juntos en la mesa. Así podré chuparte... Y lo dejas así, sin terminar. Entonces... Él se va a poner malito, Pablo. Se va a poner muy malito. Me he puesto yo malito. Muy malito. También se ha puesto muy rojo. Malito. Entonces, a la media hora tú vas y le mandas otro mensaje aclaratorio. Que diga: así podré chuparte las cabezas de las gambas que siempre te las dejas. Mira, con el primer mensaje de ella, el que decía: así podré chuparte. Sí. Él se va a poner como una moto y no va a esperar. Le va a mandar enseguida otro que diga: pues yo a ti te voy a comer todo. Bueno, pues si esto sucede, que él se adelanta y le manda otro mensaje, cuando a él le llegue el mensaje aclaratorio de ella, él: así podré chuparte las cabezas de las gambas que siempre te las dejas, pues oye, que él le conteste: pues yo te voy a comer todo el merengue de la tarta que siempre te lo dejas. Tiene respuesta para todo. Y con los mensajitos estos tan golosos, Pablo, cuando llegue la boda, estarán muertos de pasión. Y bueno, eso por no hablarte de las dos ex, que ya pueden bailar con el suegro de la novia porque este no les va a hacer ni caso. Claro, porque va a estar esperando a ver qué ocurre con esta tía, con los mensajes que le está mandando. Mira, yo que no soy de bodas, pero me gustaría ir a esta para ver cómo acaban estos dos de la gamba y el merengue. Yo estoy muerta de envidia, porque con qué ilusión... ¿Tú te puedes imaginar con qué ilusión se va a arreglar Betty Boop para esa boda? Hombre. Me la imagino una semana antes esfoliándose y preparándose los talones para que se le queden suavitos así. Por debajo de la mesa le puede subir el pie por encima de la entrepierna. ¿Y qué pasaría si ella cometiese el horroroso error de no limarse los talones? Pablo, sería horrible. Pero, ¿cómo que no se limaran los talones? Pero vamos a ver, él llevará pantalones de tela fina, ¿o no? Que son los que os ponéis siempre para las bodas. Entonces, si ella se dejara las durezas rasposas cuando le suba el pie por la pierna, se oiría en todo el salón de boda. ¡Eso! Pero tú sabes eso lo poco erótico que es. Tú no sabes las durezas que nos salen a nosotras con los tacones, Pablo. Nos tenemos que limar los pies de vez en cuando, cada dos por tres. Puede romperle la tela del pantalón y hacerle sangre. Sois como extraterrestres. En el fondo, las tías sois como... O sea, perdóname un momento. Nosotras nos pasamos dos horas haciéndonos la pedicura y limándonos las durezas y vosotros no os dais ni cuenta. ¿Creéis que hemos nacido así? Pues sí. ¿Y sin pelos también o qué? Hombre, lo de sin pelos no os lo imaginamos. Tampoco queremos imaginar mucho más. O sea, lo de... Por no hablar de lo de esfoliarse. O sea, ¿creéis que solamente tenéis durezas vosotros? Bueno, nosotros tenemos dureza... ¿Sabes? ¿Dónde hay que tenerlas? Tenemos las durezas. Pues que sepas que nosotras nos sacrificamos muchísimo y nos quitamos las durezas para no haceros sangre. Porque si no, acabaríamos en el hospital. Ay, si es que de buenas son tontas. Un beso. Muy.

Eso es asqueroso, se quitan los calcetines. No hay duchas ahí. Ciertamente el olor es muy desagradable. Yo no me quejo porque soy un profesional, pero te digo que las orgías a veces son muy desagradables. De verdad, discípulo, a las 9:30 me estás destruyendo un mito. Pues sí, mira, ahora me tengo que ir, pero recordadme que otro día te hablo de los tríos. Los tríos son un infierno, te digo. ¿Recordás a los Panchos? Sí. Horroroso. Pero bueno. ¿Usted te da 3.000 euritos? Todos los éxitos de los 70, 80 y 90, volumen 3. Disfruta de los éxitos de los 70, 80 y 90 en el tercer volumen de la colección de M80 Radio. Recorre la historia de la música de estas tres décadas a través de más de 40 éxitos. Los éxitos de M80 Radio Volumen 3, ya a la venta. Vamos con el pincho de tortilla, Laura Yortiz. Algo está pasando con los insectos y con los arácnidos, Pablo. Que no es lo mismo, porque yo de pequeña confundía, creía que los insectos y los arácnidos pertenecían al mismo grupo. Bueno. Los arácnidos y... Bueno, ya está. Algo está pasando, porque el otro día hablamos de la araña brasileña que acaba con la impotencia. Que tiene el culo gordo. No, que te pica una araña brasileña y en el mismísimo es dolorosa, tiene sus molestias, pero las erecciones son muy prolongadas y duran varios días. ¡Ha picado! Que la araña tiene lengua. Luego hablamos, luego supimos que Mick Jagger se puso unas abejas del Amazonas en lo que es todo el... El pernio. Y para alargar el pene. Luego supimos que años antes se utilizaba la Spanish Fly, la mosca española, para que con su picadura... se pusiera bueno, aquello como un morcón ibérico. ¿Podemos dejar de ponernos bichos ahí? No, porque ahora ha aparecido la araña chilena, la, concretamente llamada la viuda negra, que resulta que es un espermicida muy eficaz. Qué aparte bien. De que te la pone como un chancho, pues resulta que no te deja embarazada. Pero... Qué bien, oye, todos son ventajas. Oye, pues ¿qué? Este verano hay plaga de medusas. Claro. ¿Vamos a la playa todos? Claro. Oye, hablando es un condón natural. Hablando de las medusas, ¿sabéis que hacen caca y comen por el mismo lado? ¡Calla! ¡Lota! Es que buena idea. Todos los días vienen noticias acerca de las medusas. Este año vamos a tener una plaga fantástica de medusas. Es el tema del verano, es el tema del verano. Hasta va a haber barcos de españoles que van a ir recogiendo las medusas para que no lleguen a las playas. Pero es que me he enterado de eso, de que cagan y comen por el mismo agujero. Y me he enterado también de que no hay que abrirlas nunca ni apretarlas aunque estén en la playa, porque luego se expande y es... Hombre, es yo conozco a algún humano que le huele la boca como si hiciera lo mismo que la medusa. O sea, que la medusa cuando te pica te está echando su caca por la boca. Sí. Exactamente. Qué bueno, estábamos hablando de la araña chilena, de la viuda negra. Que sepáis que ya hay más bichos de estos... Que bueno, que te pican y que te dejan nuevo. Y bueno, pues que no sé, las arañas españolas yo no sé si darán el mismo resultado. Dan suerte. La araña de española por la mañana da suerte. Es que una buena erección es una suerte, ¿no? Claro. Araña al mediodía, alegría. Por la tarde creo que ya no dan tanta suerte, cuando te las encuentras, me refiero. Y por la noche cuando abres la boca, cuando duermes, ya menos. Y se comen. Te dan alimento. Sabéis que hay un dato, ¿no? Sí, que ¿cuántas nos comemos? No, Pablo, otra vez. Venga, dilo, Pablo. Dilo. ¿Cómo le gusta su dato de la araña? ¿Cuántas nos comemos? 20 al año. 20 arañas al año. ¡Qué rica! Pero los que dormáis con la boca abierta, que sepamos aquí, todos dormís con la boca abierta porque os hemos visto dormir en los aviones. Parecéis muñecas hinchables. Yo duermo con la boca cerrada. Sí, pero te queda la nariz. Ay, verdad. ¡No! No, porque tengo pelos, no pasa. Oye, ¿y por cualquier orificio pasa? ¿Llevas bragas cuando duermes? A veces. Bueno, has dicho que ha subido o que ha bajado el paro, que no me he enterado. Que ha bajado. Ha bajado el paro, normal. Es que ha salido una nueva forma de empleo que lo está petando. Los dobles. ¿Qué? Los dobles de Isabel Pantoja, el rey David Bisbal, son los más solicitados. Nada, por ejemplo. Y van los tres juntos. Por ejemplo, Marc Corral. No puede ser porque cobra muy caro los tres. Bueno, que los tres juntos. Porque no vaya trío. Imagino que, por ejemplo, Isabel Pantoja con Bustamante, sí. Pero sí. Isabel Pantoja con el rey te sale muy caro. Pero, por ejemplo, Marc Corral, ¿qué hace Isabel Pantoja? Pronto debutará como doble de la tonadillera en un musical en Madrid. Pero es que además ha dicho que solo recibe palabras bonitas de la gente y que hasta el momento nadie le ha echado tomates. Y que el caso Malaya, dice, el caso Malaya no me ha afectado para nada. Todo lo contrario, últimamente trabajo mucho más. Ahora bien, el tipo de Julián Muñoz no es su tipo. Ella le gusta más. Y de Isabel, sí. Pero creo que ahora va a ir el Cigala de doble. La cuestión es que dice que va siempre acompañada de su madre como la Artinsa en sus mejores tiempos. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Isabel Pantoja? Ir con su madre y no acompañarse de otra gente. Y el doble de Kiko, que es el cuádruple. Cuenta o el director de Central del Espectáculo, que es el listo que lleva a todos estos, que bueno, que es una industria potencial en España lo de los dobles, que son requeridos de igual modo para despistar a la prensa, como para spots publicitarios, como para programas de televisión, como para todo tipo de bolos en discotecas, y que la última moda es contratar a un doble de cantante para una boda o un cumpleaños. Vale, empató. Los que se llevan, los que más cobran son la familia real inglesa, la Pantoja, el rey Juan Carlos, el matrimonio Beckham, David Bisbal y David Bustamante. Que cobran el doble. Que lo sepáis. Ahora, dice el doble de David Bustamante, que no se parece en nada. Ha dicho: ¡qué decepción! La noche que coincidí con Bustamante en Crónicas Marcianas, me di cuenta de que no quería saber nada de mí. Que yeah. Durante... ¡qué raro! Durante el programa siguió el juego. Tal vez piensa, pero... que eres un poquito farsante. Perdona, el doble de David Bisbal está todo el día haciendo bolos. Hombre, pues... mucha alegría, ay, no, de dar. Si os parece, son no, famosos, pero ya es que lo es sabéis. El colmo de la... de la... de Gepetto. El colmo de Gepetto. Hace... Oye, ¿y el doble del rey qué hace? ¿Eh? Hombre, el doble saluda. Del rey... saluda. Nada. Pero, hombre, salía en el programa de Fuente, ¿no os acordáis? Sí. Pero no inaugura cosas, ¿sí? Pero puede ir a los desfiles militares. ¿Quién te dice a ti que ayer no estaba el doble en vez del rey? Puede ser, pues podía haber ido el día de que nació Sofía y había quedado bien. Los fines de semana tiene sus cazas y sus cosas. Sí, claro. Claro. Bueno, pues... el doble va a la feria y también dispara. Se lleva un chicle. Al chicle. Atención, porque está aquí a la vuelta. Oye, de la... oye, perdonad un momento. ¿Qué? ¿Es una elipsis de mi cabeza o de pequeños le tirábamos perdigonazos a los chicles directamente? Sí, a los chicles. A los chicles, no, a los palillos. Sí. Estaban los chicles de, los bazooka. De bazooka. Los bazooka, sí. Que estaban así. Entonces enganchados. Nos comíamos los chicles con no, el perdigón. No, te daban otro. Te daban otro. Te daban el perdigonazo. Sí, claro, sí. Pero tú le sacabas el perdigón. Sacabas el perdigón y te lo comías. Le sacabas el perdigón. Claro. Es que, perdona, es que ahora mismo, todo con la normativa europea... Antes nos comíamos los chicles con perdigón. Claro, perdona, que el premio de la feria era un chicle, sí, que sí, era bonanza económica en aquella época. Ya está aquí, el millonetti. O una botellita de whisky pequeña. Madre mía, un chicle, qué guay. ¿Qué pero pasa? Que con 12 años te daban la botellita de whisky pequeña y nadie... y te la vimplaba. Y las ordenanzas europeas no existían. Eso mejor. Bueno, el del año 2015, ¿puedo hablar de esto ya? Deja al joven que viene de hacer botellón. El joven trans. ¿Sabes? Pelo blanco le llaman en el botellón. Pues nada, que el del año 2015 los SMS olerán. Podremos ver, oír y oler el ambiente de la persona que nos llama. Se acabó lo de llamar desde el váter. Eso claro. Que estás llamando sentado en la taza no lo vas a poder hacer, porque la persona que recibe tu mensaje olerá tu perfume y el aroma que te rodea, el de la atmósfera que te rodea. ¿Qué dices? Sí, porque el teléfono podrá captar y transmitir los olores. Serán teléfonos de quinta y sexta generación que ves y busca qué más cosas podrán hacer. Madre mía. Ahí oye. Bueno, ahora ya están las videollamadas, se hacen ya con toda normalidad. Sí, las videollamadas estas, ¿no? Oye, pero ahora sí. Va a ser una cosa bajarse el pedo rap. Ya claro, el tiene rap, otro... Claro, si cortas con tu novia por SMS, le das un chuflo así por teléfono. Qué bonito. No, Baldi, gracias sí, por recordarnos estos temas de los 70, los 80 y los 90. Bueno, Spencer Tunick, el tío este que el fotógrafo es... El guarro. Hablando de olor, que hace fotos a gente desnuda. Ya sabéis que la última la he hecho en Ámsterdam, más de 2.000 desnudos en un aparcamiento, pero ha introducido una variedad y es que ha escogido unas cuantas mujeres, decenas y decenas de mujeres, a las que fotografió sentadas en una bicicleta. Ah, claro, al estar en Ámsterdam. Y entonces, con el mentón apuntando triunfalmente hacia el cielo. Esa fue la última foto que ha en hecho. En bici, con el mentón. Lo me mataron. Para que lo... Es un... Tunic, ahí sí. Puede haber accidente, Hombre, imagínate. Puede haber. Y te clavas lo que es la barra esa de la bicicleta, sí, y lo veas. Es lo que quería él. Ese día Ámsterdam no olía a marihuana. Estamos en época... Por no hablar de las arañas. Marihuano. Había una que se iba resbalando de la bici. Una más. Bueno, porque estamos en unas épocas muy malas. Son épocas de pagar hacienda y quien más y quien menos lo pasa mal. Sí. Y también en Francia, que no solo pagamos aquí lo que son impuestos. En Francia un contribuyente muerde la pierna del recaudador de impuestos. Fue a la oficina de Hacienda y en Francia se ve que son igual de simpáticos que aquí en España. Perdona, no digas eso. En España... son súper simpáticos. El hombre de la oficina le quería calmar, pero el francés estaba muy, pero que muy rabioso y le mordió en toda la pierna al recaudador. ¿Qué tal tiene las piernas, Solves? ¿Es de buena pierna? No lo sé. Ya no, ganas yo de no, morderle. Yo igual, eso puede estar envenenado, ¿eh? A una más, rematamos. Bueno, el anti-aging, hablemos del anti-aging. Empezamos a ir a hablar del anti-aging porque el rey se lo hacía. Sí. ¿Verdad? Sí, el rey iba a la clínica, va todavía a la clínica Planas y se hace el anti-aging todos los años. Es que tú vas y te hacen una especie de reconocimiento que consiste en, yo qué sé, como 300 pruebas que te hacen de todo el cuerpo. Las pruebas valen, por cierto, 3.000 euros. Todas las pruebas, que eso no solo es las nada. Solo las pruebas. Bueno, y que desde que ha empezado a funcionar lo del anti-aging en España, que lleva 2 años aquí ya en España funcionando, y hay muchas clínicas, no solamente está la clínica Planas. Por ejemplo, la clínica Planas ya recibe más de 10.000 visitas al año, sobre todo de mujeres. Y bueno, que sepáis que estas pruebas que valen 3.000 euros te hacen pruebas de la masa corporal, te miden la cantidad de grasa, de músculo y la densidad ósea, te calibran la calidad de la piel, te miden el estrés oxidativo que tienes, cómo te oxidas tú de rápido, ¿no? Como una manzana. El riesgo que tienes de padecer cáncer, el riesgo cardiovascular. Qué bien. Y te dicen hasta la cantidad de deporte que debes hacer. Pero al final, lo que te vienen a decir siempre es lo mismo. Que te va a morir. Lo digo para los que no tengáis 3.000 euros. Claro, es una alegría. Hay que comer verdura y fruta, porque ahí es donde están los antioxidantes. Hay que comer omega 3 o el pescado, que ahí es donde está para lo de la sangre, lo de la tensión. No hay que tomar el sol, porque eso te envejece la piel. Y hay que hacer deporte y hacer el amor. Eso es lo que le dicen al rey. No hace falta pagar 3.000 euros. No, Laura. ¿Dicen al rey que haga el amor? No. Se lo dicen porque es lo a su majestad. Se que coma es omega lo que 3. Dicen a todos. Que comemos omega 3, si lo he dicho. Señor rey, que como omega 3. ¿Qué pecado? De hecho, el que va en el barco para no tomar el sol es el doble. Eso es lo único que se salta al rey. Es lo único que se salta al rey, porque luego hace mucho deporte y porque va mucho a cazar. Lo demás lo cumple todo. Todo. ¿Sigues pensando en cambiar de coche, cariño? Sí. Es que he visto que el Peugeot 307 tiene un descuento de 3 euros. ¿Euros? Es un buen descuento. Euros. Ahora en el Peugeot 307 y en el 307 SW tienes un descuento de escándalo. 3.500 euros. Y solo hasta el 20 de junio en tu concesionario Peugeot. Todo el mundo se acuerda de los primeros y los segundos. Línea Directa se acuerda de los terceros, porque ahora en Línea Directa te ofrece seguro de coche a terceros por solo 199 euros. No desde ni hasta. Solo 199 euros. Si respondes al volante y eres buen conductor, Línea Directa responde. Llama ya al 902-123-010. 902-123-010. Let's go. Rhythm and Blues. M80 Radio. Acaba de llegar Flippy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bravo, bravo. Bravo. Bueno, este era yo. Ella con su orquesta. Muy bien. ¿Eh? Con toda su orquesta. Dime, Pablo. Ponte bien el micro, ¿cierto? Ah, sí, por eso. Bueno, una cosa, ¿no? Que me acabo de enterar, que hoy dentro de tu sección en la que haces esto que dices tú, que es crítica de televisión, luego al final has incorporado... otra cosa que hizo, que digo también, que es canciones. Música. Pero es que hoy el tema creo que es muy especial. Bueno, el tema es, este fin de semana ha sido el de las Fuerzas Armadas, así que voy a cantar ni más ni menos que In the Navy. In the Navy. Es decir, en el navío. Ajá. ¿Ah? De Village People. ¿De Village People? De Village People. Bueno, pero eso será después, no nos adelantemos. No, eso será después, a las 11:15. Vale. Vamos con tus noticias. Bueno, vamos a ver. Lo más destacado, como te he dicho, fue el desfile del ejército. Las estrellas fueron la presencia de unos aviones sin piloto y la ausencia de un presidente sin cabeza. Pero bueno, igual no sabía dónde estaba León, quién sabe. Como el polaco este que se ha despertado después de estar más de 19 años en coma. Sí. ¿Te has enterado ahora? Me he enterado, oye, se ha despertado, se quedó dormido con una colonia comunista y se ha despertado con una colonia democrática. Y además de que sus tres primeras palabras al despertarle fueron comunista, leche y pesi. Ante tal estupidez la madre le volvió a golpear en la cabeza y le canta, sigue durmiendo que todavía es temprano. Y bueno, atiendo a esta noticia porque, igual te interesa, Juanito, se buscan desfigurados para un nuevo reality show en el Reino Unido. Yo ya me he apuntado, perdona, antes de que tú llegaras. El príncipe Carlos también, según oía la noticia, miró al jardín donde tiene a Camila moviendo el molino y dijo... Ya puede ser. Quizá me interese. Y luego más de un millón de... Es que está muy de moda todo el tema de los realities y todo esto. Porque fíjate, en Holanda, donde el país del tulipán... Sí. Más de un millón de espectadores siguieron el gran show del donante. Pues qué mierda, un millón de espectadores eso no es nada. Eso no es nada, por eso, pero es que en Holanda solamente viven 300.000 personas. Ah, entonces que ya es mucho para ellos. Tiene gente de fuera a ver claro, el show. Claro, va allí. Creo que el programa, la verdad es que le salió por un ojo de la cara. Aunque se han apostado un riñón que... Ah, bueno, si es que no acaba el chiste ayer. es que estaba buscando frases así, pero no tenía. Aunque se han apostado un riñón que ojos que no ven, corazón que no sienten, que no tiene sentido. Esto me lo apuntaste, esto que estás ahí medio a dormir y te lo apunto, esto es buenísimo. Ya, que Corso, se puso a ver Corso y ya no hizo nada. Corso también lo ven allí. 2 millones de espectadores. La verdad. Ayer entienden perfectamente. Bueno, vamos a ver cómo sigue ese folio que me está empezando a interesar mucho que hay ahí escrito. Televisa. Sí. Hará telenovelas en China. Hombre. Sí, sí, adaptará clásicos como El Zorro, que allí se llamará El Panda. En vez de frijolitos tendrán a Sojalito. Y Pasión de Gavilanes la van a cambiar por Pasión de Pequineses. Lo que más está triunfando es que Betty la Fea será Chulí, el chino feo cansado, porque, amigos, no hay otra cosa más feo que un chino cansado. Y luego anoche apunté, pero claro, igual estaba borracho. A ver. Y ojo, esto no lo olvidéis. Bueno, si lo apunté, toma mucho jengibre. Sería por algo. Pero bueno, no sé. Pocholo regresa. Qué bien, qué bien hilado. ¿Has visto? Sí. Pues claro, por falta de memoria, Pocholo. Pocholo. Pocholo regresa este verano con la continuación de su Pocholo Ibiza 2006. Pero esta vez será itinerante, es decir, que no será lineal, será punto raya, punto raya. El programa se va a llamar Un País en la Mochila. Estará acompañado por la Miss Playboy, Arancha Bonete, que esta es la de La Granja de los Famosos. La que ordeñaba. Mira, Berli, ¿cómo le gusta ir? Bacalao, bacalao. Pero yo me pregunto, ¿este programa, Laura, por qué se llamaba La Granja? Porque había una granja. O quizá porque está lleno de estos psicómanos. El asunto, bueno, es que va a comenzar en Ibiza y van a recorrer España en una autocaravana hasta Gibraltar, que supongo que será para estar más cerca de la línea. Además, el viaje lo tendrán que realizar sin billetes ni tarjetas de crédito, que esto es lo que peor lleva Pocholo. Y tengo dos noticias buenas. A ver. Una no tiene chiste, pero es buena. Vale. Si no pasa nada. La voy a dejar la última y la cuento muy deprisa. Vale. Pero esta, María del Monte, ¿sí? Que yo sé que a la mía le gusta. Muy fans. Muy fan, ¿verdad? Muy fans. Empieza programa en Canal Sur. ¡Hombre! ¡Ole! Programa en Canal Sur. Y según ella ya calienta motores. De hecho ya tiene los bollos en el horno. En su debut como presentadora. Ella lo peta siempre en Canal Sur, ¿eh? Ella siempre. Aparte, oye, te digo una cosa, fíjate. Dice que aunque el programa sea grabado, no va a haber ningún tipo de censura entre los invitados. Y allí la única que va a meter tijera es ella. Pero... Mira, oírla. De pasión, pero que va antes de María, pero una cosa que es, la pregunta, ¿va antes del programa de María Jiménez o después? Va en medio. En el intermedio va ella y luego vuelve. Vale. El presidente de la Corporación de Radio Televisión Española. ¿Esta es la que no tiene chiste? Ese. Ah. Se nota por cómo empezó. No sé. Ha anunciado hoy que ha trascendido mucho con música de pimientos. Anuncio hoy que la cadena pública no emitirá nunca más la gala de Murcia, qué hermosa eres. ¿Por qué? Y desde aquí, igual que no está buscando letra para el himno, yo quiero que te siga retransmitiendo Murcia, qué hermosa eres. Yo también. Rioja, tierra universal. Sí. Y Holanda, vamos a repoblarla. Pero es que ahora, Pablo, todo el mundo está buscando letra para el himno. Sí. Yo letra no, pero me propongo cantarlo. ¿Cantar el himno? Cantar el himno. Así que me ofrezco, de manera solidaria, gratuita. O sea, donde, por ejemplo, en cualquier sitio que quieran... Voy yo. Un partido de fútbol, voy lo que yo. Sea, vas tú, voy en yo. Directo, voy en yo. Directo. Aparte que no me importa ir en el Alsa, o donde sea, que no voy a pedir nada. Así que espero, si te parece, vamos a empezar cantando In the Navy. In the Navy. Bueno, in the para, Navy. Para ir como María del Monte, para calentar motores. Para calentar motores. A ver, tráeme los chupitos. Venga. In the Navy, en directo. Era con... Palma, también. Chavales, where can you find place to share the world for trade to land science and technology? Que no es todavía. Ahora. Where can you begin to make your dreams a come true or the land of the sea? Sí. Where can you learn fly, playing, sport or finding it to be the Nora free? Sign up for the big band or sit in the grandstand where you team and all the Smith. In the Navy. Then you can send the 70s. Ahora, vamos, City. Nevada, con tu uniforme de oficial. En la Armada. A todas las chavalas tú atraerás. En la Armada. En la Armada. Vamos, gente, una parada. In the Navy. In the Navy. Can you see we need a hand? Necesitamos una mano. Una mano, amiga. Sí. Vamos, protege a tu motherland. In the Navy. Vamos, disfruta de nuestra compañía. In the Navy. Vamos, chaval. Make it sound. They want you. They want you. They want you as new recruit. Es decir, que te... They want you. They want you as new recruit. ¿Ha visto bien? Did you like adventure? Don't you wait to enter? They're recruiting office fast. Si quieres aventuras, no es para entrar. Ahí está la oficina de reclutamiento. Don't you hesitate? There's no need to wait. They're sitting above and you... And you're sitting fast? Bueno. No, si va muy bien, ¿eh? Sigue, sigue. Corre el estribillo. Estribillo, ¿vale? Todavía no he llegado. Vale, es magia. Pobre Valdi. Vamos. Ahora, Navy, Deluca Navy, Del In the Navy, venga, In the Deluca Chill the Seven Navy, Deluca Put Your Manos In the Navy, Come on, people, make a stand, In the Navy, Can you see in when the you are in the Navy? In the Navy. ¿Propósito? Por favor, claro. Los Village People, vamos, lo matan. A ver, el Jorge Flo de la radio, que Juan Herrera, ¿cómo definirías la canción por parte? Me parece que está entre un vendedor de mantas de Almendralejo y un cazador de leopardos de África. No acabo de entender exactamente qué es lo que ha hecho, pero ha hecho una performance asombrosa. Asombrosa. Ahí me da un poquito una bajada de azúcar. No, pero es cierto que es verdad que la semana pasada dijiste ya no vuelvo a hacer más medley que me lío. Claro. ¿Eh? Sin embargo, con una canción normal no sería. Canción normal, no peleado. Así, clavado. Clavado, ¿no? Clavado. Clavado. Entonces, ¿puedo seguir? No, vamos a hacer una pausa ahora. Ya digo, la semana que viene. Sí, sí, por favor. Claro, estamos claro, deseando. Claro. Estamos claro. deseando. Es dolor placer. María del Monte. Haz algo de María del Monte. María del Monte. Sí, cántame de la sombra de los pinos. Claro. Sí, a la sombra de los pinos. Te la pedimos. ¿Me la pedís? Sí. Sí. La semana que viene a la sombra de los pinos. A la sombra de los pinos. Sí, está hecho. Ven. Gracias. Brisas del Mediterráneo con Pullman Tour. Un crucero, 8 días, 7 noches a bordo del Oceanic. Itinerario, Barcelona, Villefranche, Mónaco, Monte Carlo, Livorno, Florencia, Pisa, Roma, Nápoles, Túnez y regreso a Barcelona. Haga sus reservas en Viajes Mato Grande. Calle Carlos Martínez Barbeito, número 6. El Corte Inglés y Deporte Campeón te invitan a la fase del concurso Jóvenes Modelos 2007. Será el próximo viernes 8 de junio a las 19 horas en la Plaza de la Cubela. Durante la gala se seleccionarán los 6 jóvenes que representarán a La Coruña en la gran final regional. Acércate y vívelo con nosotros. Organizan El Corte Inglés, Deporte Campeón, Fórmula Joven, Loida, Top Management, Bourjois, Localia TV, CAQUE y el Ayuntamiento de La Coruña. Pájaros, ¿qué les permite moverse de una forma tan precisa sin ni siquiera rozarse? Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no podría el ser humano? Honda Accord con control de crucero inteligente. Mantiene la distancia por sí solo. Gama Accord diésel y gasolina desde 22.500 euros. Honda, the power of dreams. Galcar, su concesionario Honda en La Coruña, Avenida de Finisterre 275, en Narón Ferrol, carretera de la Gántara 294 y en Milladoiro, Santiago, carretera Santiago, Vigo, kilómetro 4. Disfruta ahora del ofertón 2x1 a domicilio de Pizza Móvil. Porque ahora, si llamas a Pizza Móvil para encargar tu pizza, te llevamos a casa 2 pizzas por el precio de 1. Hay oportunidades que no se repiten en la vida. Llama ya a Pizza Móvil y aprovechate ya del 2x1 a domicilio. Porque cualquier día es bueno para tomarse 2 pizzas al precio de 1. 902-301-301. Llama Pizza Móvil. Somos la pizza. Moito máis que innovación. Moito máis que produción. Moito máis que calidade. Hai moito máis que boas oportunidades para a mocidade que elixe traballar no novo rural. Hai unha nova sabedoría. E ti, se sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Novas axudas á incorporación da mocidade á actividade agraria e mellora das explotacións. Consellería do Medio Rural. De liga quedan, Pablo, se va a decidir todo en este fin de semana que viene y en el otro, y en este fin de semana, el sábado, se van a jugar todos los partidos a las 9 en Digital Plus. Ahí tienes, por ejemplo, en Canal Plus, el Barça Español, que es un partidazo, y también el del Sevilla. Lo tengo por aquí, ¿dónde está el del Sevilla? Mallorca. Mallorca-Sevilla, eso también lo tienes. Ya que aquí. Poquito sabes de fútbol. Bueno, eso pero lo tienes en Digital Plus y aprendes. No le hables de otra cosa que no sabes. Gracias, George. ¿Qué te apuestas a que la Liga se decide en Digital Plus? Abónate. Llama al 902-170-902 y disfruta de 2 meses de Canal Plus gratis. Digital Plus. Te mereces más. Mañana más. Que vuestras sonrisas acompañen siempre. Hasta luego. Hasta luego.